Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano, el único podcast cuyo guión lo escribe un simio. El que te habla es tu presentador favorito, Raúl, y tenemos como siempre a nuestro hombre de hierro favorito, Sebas. Muy buena, gente. Y esta vez tenemos venido desde Asgard, el gran dios del rayo, Randy Mix. ¡Yes! Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal estás? Bueno, pues muy bien, no me puedo quejar, la verdad. Muy bien. No puedo quejarme, pero ¿para qué? Eso quejarse por quejarse, para eso está Twitter. Efectivamente, ahí es donde me quejo de todo. En fin. Y bueno, Sebas, ¿cuál es el tema para el que nos hemos reunido hoy estos tres poderosos vengadores? Pues como... aunque ya habréis escuchado seguramente como 500 millones de críticas y de podcast hablando de esta gran maravillosa película que estábamos todo el año esperando, de todas maneras no nos vamos a quedar con la gana de comentarla, así que hoy vamos a hablar de Los Vengadores, la era de Ultron, que por cierto no tiene nada que ver con ese cómic de Bendis que era una puta mierda. Sí. Menos mal, menos mal. Sí. El otro día vi en Twitter, en Facebook, decían, regalamos un lote de cómics sí, y para esta manera de Ultron. Para ti, ni participo. Claro, claro. Además, hace poco han publicado el recopilatorio este de Ultron Ilimitado, que está basado en ese cómic. Así que sorteen ese, no que sorteen el otro. Qué madre mía. Hombre, estaría bien si se toca como ser para las llamas, para la hoguera, es decir, en invierno. Ay, qué bien, mira, tengo que echar. Madre no. mía. Yo me lo imagino que lo tiras al fuego, de repente se recompone y te salta. Y no lo quiere ni el fuego. Y bueno, pues nada, pues vamos a empezar aquí a comentar esta gran película. Así que bueno, ¿cuántos años han pasado? 3 años después, desde la Vengadores, hemos tenido un montón de nuevas películas, un montón de nuevos giros de guión. Así que bueno, en general, ¿qué os ha parecido la película, Randy? A mí me ha parecido... Es que, claro, la cosa es que la gente estaba en Twitter diciendo, no, esta película bien, pero con cuidado, porque me ha parecido, francamente, yo salí del cine con la misma sensación de la primera, o sea, una película muy buena, es muy decente, muy llena de acción, tiene sus matices diferentes a la primera, pero yo creo que si te gustó la primera, tiene que gustar la segunda, es que son muy parecidas al final. Sebas, ¿qué te ha parecido? Visión general. Personalmente, para mí está bastante mejor que la primera. Coge... o sea, porque la historia la verdad es que sí, se parece un poco, porque al final básicamente tiene a los Vengadores liándose a palos con un ejército, en la primera de extraterrestres y en esta de robots, pero luego lo que es los defectos que tenía la primera en esta se resuelven bastante bien. O sea, lo que se criticaba la primera, de que no había tanta acción, de que los momentos así más tranquilos eran bastante aburriditos, del desarrollo de personajes... aquí es que totalmente lo contrario, los personajes están bastante mejor desarrollados, las escenas más tranquilas son divertidas o introducen más argumento y hay acción a manta, ya directamente empieza y ¡pumba! ¡Vamos a liarnos a palos! Muy bien, y bueno, a mí, visión general, que me ha gustado... Dime. Eso te iba a decir, también, claro. Vale, claro. No, pues bueno, pues que me ha gustado mucho, la verdad, me gustó más que la primera... Quizás me dejó un mejor sabor de boca la segunda, del Capitán América. La verdad es que para mí esa fue la sorpresa. Pero salvo un par de detallitos que no me gustaría matizar, en general, muy, muy, muy contento. O sea, para mí, vamos, de 8,5 para arriba, sinceramente. Vamos, que tenemos una visión muy homogénea, ¿no?, en el podcast. Sí, sí, sí. O sea, sencillamente aquí tenemos que haber traído uno que no le gustó nada. ¡Ah, no sé qué, no sé cuánto! Bueno, luego si queréis vamos a comentar un poquito todas las polémicas que ha habido con la película. Sí, que ha habido unas cuantas además, o sea, ¿eh? Ha habido, vamos, o sea, el inicio del fin del mundo ha traído esa película. Ninfomaniac de las von Trier fue menos polémica que esta. Ya te digo, el cien pies humano, mariconadas. Claro que sí, esto es la verdadera polémica, madre mía. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, en general, si queréis vamos a comentar un poquito todo lo que son los personajes. Cómo no, pues aquí el amigo Robert Downey Jr., interpretando a Tony Stark, pues tiene un gran peso en la trama. Así que bueno, ¿cómo lo habéis visto, Randy? Yo, mira, mientras que la primera lo vi como un rollo así, que era Iron Man y sus divertidos amiguitos, aquí era más... yo lo he visto mucho más comedido. No sé si ha sido una cosa hecha conscientemente. Yo supongo que sí, que ha sido dejarle a un lado, no a un lado, sino que no todo el peso de la trama caiga sobre él. Pero pese a todo, el que hace el mal es él, y al final el que cura el mal es él. O sea... es como el centro de la película, y me da un poco de miedo porque cuando se le acabe el contrato a Robert Downey Jr., no sé si va a tener los Vengadores una personalidad tan fuerte sobre la que apuntalarse, la verdad. Ya, ya, o sea, como que él al final es el eje central de los Vengadores. Claro, al final, como que fue la primera película de Marvel buena, vamos. Uh-huh. Y al final, en Los Vengadores era el prota, aquí es como el que tiene las frases más graciosas y tal. No sé yo si cuando se acabe el contrato de Robert Downey vamos a estar un poco como echándole de menos. Y me ha cargado un poquito en la segunda, pese a todo, pero... Yo creo que se le echará de menos. Ya pienso en el futuro, ¿vale? En el final, soy un pesimista. Sí, sí, sí. Y yo luego también hay una parte que sí, voy a comentar al final de todo, bueno, sobre cómo poder tirar por el futuro. Dime. Espérate, que el tío lleva dos películas diciendo, oye, que voy a retirarme y tal. Digo, sí, sí, pero de momento va a aparecer en el Capitán América 3, en Los Vengadores 3, primera y segunda parte. Y veremos si no aparece por ahí de fondo en la de Spider-Man o algo. Así sí. Que espérate, que también nos queda Tony Stark para rato. Y yo te aseguro que terminará haciendo Iron Man 4, ¿eh? O sea, en cuanto le suelten un cheque con un cero más, ya, bueno, una vez más. ¿Sabes qué condición puso, no? Para Iron Man 4. ¿Qué? Que la dirigiera a su amigo Mel Gibson. Ah, es verdad. Sí, de todas maneras. Hostia puta. No, mucho se ríe la gente aquí de Mel Gibson. Mel Gibson fue el que le ayudó a Robert Downey Jr. cuando estaba en la puta mierda. Todo se ha dicho. Sí, sí, sí. Uh-huh. No, oye, que Mel Gibson no es mal director tampoco, ¿eh? Para nada, o sea, a mí las de Apocalipto me encanta esa película. Me pasa, pero todos me pasa... sabemos que los malos eran los judíos. Bueno, pues, como en la vida real. ¿Qué problema hay? A mí me pasó un poco con Mel Gibson como director, como pasa la gente con Ben Affleck como actor. Como, ¡ah, Ben Affleck, qué risa, qué malo! No es tan mal actor, o sea. Que es un tío, una cosa lo que haga en su vida privada, de lo que diga. Eso a mí me da tal claro, pena. Ha hecho cosas decentes. Ahora, sí, que sí. No le veas como Batman, hombre, yo tampoco le vi a priori, pero no sé. Dar una oportunidad primero antes de opinar. Sí, sí, sí, por eso. En fin. Y bueno, Sebas, ¿tú cómo ves aquí al bueno de Tony? Pues yo no siento que esté más comedido. Yo creo que es al contrario, que son los demás los que tienen más personalidad. Una personalidad más fuerte. Y claro, es lo que pasa cuando tiene un gentío de miedo ahí alrededor de una película que claro, tiene que quitarle espacio al gran Robert Downey Jr. Pero vamos, yo creo que ha sido eso, que los otros han mejorado y este, claro, pues, ha tenido que recortar, pero vamos, recortar entre comillas, porque él, al final, el que la acaba liando parda es él, sí. Sin además, querer queriéndolo. Además que termina poniendo con todo esto, cuando empieza a liar, como que se empieza a ver un poco ya los bandos de la Civil War, ¿no? Como que... Sí. Los Vengadores le recriminan cada cosa a sus espaldas y este rollo. Sí, se nota, sí, como que se nota sí. Que no es un jugador de equipo. Para que nos entendamos. Es totalmente un jugador individual. Por mucho que él hiciera la Torre de los Vengadores y luego estar con sus amiguitos y tal, se nota que él solo se preocupa por él. En ese sentido, el personaje está muy bien definido. No tiene más tampoco. Ya. A mí, en ese aspecto, mira, sobre eso que has dicho de que está ya preparado la Civil War, ¿no te daba la sensación como que esta película iba a acabar mucho peor? Como que iban a acabar ellos ya directamente peleados. Al final, bueno, sí, se ha notado que hay tiranteces, pero yo tampoco veo una ruptura ya como la que la siguiente van y va a explotar sí. Mucha mierda. No. Yo es que Civil War yo creo que no va a ser tan parecida como nosotros queremos al cómic. No, de hecho dijeron los de Marvel que se van a pasar el próximo año diciendo en todas las entrevistas esto no va a ser como en los tebeos. Yo supongo que habrá una pelea muy grande, pues no sé por qué será, pero acabarán siendo amigos y no pasará la brecha que hubo al final de Civil War. Claro. Me parece lo es que todavía dura. Eso no tiene sentido, claro. Eso no tiene sentido hacerlo en las películas. En los cómics tienes tu cómic mensual, en el que ir desarrollando eso, luego al final se reconcilian, somos muy amiguitos, aunque no estuviéramos a punto de matar, pero en las películas yo creo que son mucho más difíciles de llevar a cabo. Sí, va a ser difícil. Yo por eso tengo mucha ganas de Civil War, pero en el fondo le tengo algo de miedo, porque no sé si van a conseguir llevar ese espíritu que había de que, oh Dios mío, los malos, los buenos se pelean entre sí... Y al final queda una brecha, pero no tal. Claro, en los cómics puedes crear tantos matices, en tantos números, y spin-offs, y secuelas y tal, que no sé si en dos horas y pico se va a conseguir. Pero claro. Bueno, veremos. Uh-huh. Claro, yo por ahora en Marvel sí. Confío, no han fallado. Que bueno, ya se sabe que el villano va a ser el Barón Zemo. Así que sabemos que al final no va a ser Tony contra el Capitán América. Y así saltamos al Capitán América. ¿Cómo lo veis aquí al defensor de las libertades? Yo en este caso al Capitán América le veo... Ya, o sea, la primera estaba un poco desdibujado, bueno, me gusta Capitán América. En esta ya la he visto, más que nada porque ha ganado protagonismo después de la segunda peli, que es probablemente la mejor de Marvel. como que ya es el líder y se nota el líder más que como con fuerza y tal, porque al fin y al cabo tiene el escudo, que tiene algunas escenas muy guays con el escudo, pero como que es básicamente el líder estratega. Me parece que es el papel perfecto para el Capitán América, es en las películas por lo menos, ya que aunque es superpoderoso, que te diga Iron Man le pega un rayo en la cara y adiós. Y sí, la verdad es que me ha gustado, me gusta cómo le han, poco a poco le van modelando como el creador también de la siguiente iniciativa Vengadores, un poco el, le van modelando como el futuro, como el futuro líder de todos los Vengadores que vaya a haber. Claro, claro, porque al final es un tío derecho, él tiene sus creencias, es un militar, es un soldado, él hace lo que mejor sabe hacer y ya está. Efectivamente. Uh-huh. Y bueno, Sebas, ¿tú tienes algo más que añadir? ¿O? No, pues sí, digo lo mismo, que en esta película está bastante mejor, pero yo creo que es parte gracias al desarrollo que ha tenido el personaje en El Soldado de Invierno, donde por fin él ya era el Capitán América, directamente, ahí, aunque ahí estuviera trabajando para S.H.I.E.L.D. y aquí está con los Vengadores, pero que eso, que se nota un desarrollo, se nota que los personajes han ido evolucionando, que no son los mismos personajes de la primera película, claro, que han madurado aunque sea un poquillo. De hecho, de hecho quien vea solo los Vengadores o los Vengadores 2, sin saltándose el resto de pelis del universo Marvel, no sé si va a comprender del todo el salto en personalidad de Capitán América de la 1 a la 2, porque hay un salto real. Y, Claro. Bueno, no te como tal, como un personaje que se va moviendo, como en una serie de televisión. Si te saltas el episodio 7, igual no entiendes el 8 del todo, porque ese personaje actúa así. Uh-huh. Claro, claro. Y mira, respecto a eso que acabas de decir, hay una cosa que sí que le tengo que achacar a la película, que es como que tú no notas un salto desde el Capitán América 2 a esta película. Como que ahí por medio han pasado un montón de cosas que no nos han contado. Es que sí no nos han contado, pero nos han contado en Agentes de S.H.I.E.L.D. Ah, pero yo no tengo que ver eso. Ah, bueno, no me han contado. Joder, primero, ¿cómo saben de la existencia de Strucker? Segundo, explícame algo más de eso de los mejorados. Luego, Iron Man no había dicho que se retiraba, ¿me entendéis? O sea, no. No, pero vamos a ver, lo de Iron Man retirándose es un poco como Kojima y este es el último Metal Gear que voy a hacer. No, o sea, no hay que tomárselo muy en serio. Lo de que, ¿por qué saben de Strucker? Yo qué sé, es que tampoco me hace mucha falta que me expliquen al detalle exactamente todo pasa en la película. Simplemente están buscando el cetro, saben que no tenía Hydra y ya está, yo qué sé. Es que te lo explica en Agentes de S.H.I.E.L.D. lo del cetro. Anda, pues explícanoslo, por favor. ¿Ah, sí? Hay un momento, al final, episodio 19, en el que Coulson está mirando sus cosas, se contacta con María Hill y le dice... Hemos recibido información de dónde está el cetro. Ha llegado el momento de llamar a los Vengadores. Vale, tontería, pero al final sabes que así le ha llegado la información por parte de los agentes que estaban en Sokovia. Le ha llegado la información y simplemente se lo cuenta y van a los Vengadores. Tampoco tiene más. Es como el transporte que sale de la nada, que sí. Va a buscar Nick Fury. También te explica en Agentes de S.H.I.E.L.D. que en realidad es un proyecto que llevan formando durante años, Coulson, que se había encargado Nick Fury, bla, bla, bla, bla. Al final es como un pequeño añadido a la película, pero como espectador de la serie me alegra ver que por fin tiene algo de importancia en el universo Marvel y no está por ahí. Por fin, porque estaban diciendo, oh sí, esta serie va a ser capital para entender Vengadores 2. Yo no es por nada, pero no he visto ninguna relación, no les veo por ningún lado a ellos. Dos escenitas que se explican mejor y ya está. Ajá. Uh-huh. Yo creo que más que para Vengadores 2, más tirando para Civil War, porque de momento aquí están metiendo baza a lo inhumano a saco, sí. Y ya si todavía le dan otra temporada más y siguen desarrollando lo de lo inhumano, yo creo que aquí puede sacar algo que tenga un mínimo que ver con la Civil War comiquera, que alguno de estos inhumanos se le vaya a la cabeza y, en fin, ya sabéis. Pues ojo. El poder de Sky, el poder que ha tenido en los últimos episodios, es bastante poderoso. Yo sí la puedo ver en una Civil War. Ni que sea de fondo, en una escena, pero me gustaría más esa sinergia tele-cine. No sé, podría hacerse perfectamente sin afectar demasiado la trama de las películas, pero como un guiñito al espectador de la serie, que para algo no la estamos tragando. Por eso nos tragamos la primera temporada de mierda y la segunda, que está bastante bien, la verdad. Ay, tenéis unas tragaderas que vamos... Pues yo espero que Sky tenga aunque sea un cameo en la tercera del Capi. O sea, es que es verdad, he estado viendo los últimos capítulos y se ve que me salte lo del cetro, pero... Ah, no, es que no he llegado todavía, me he quedado en el 17. Hostia, pues y... spoiler, te la ve. ¡Ay! Ya, sí, ya, total. Y claro, lo de Sky, o sea, esa tía puede ser Dios, ese superpoder que tiene ahí de pum, mover montaña, digo, lo que me estás contando. Puede mover montaña. Esta tía tiene nivel... Sí, sí, tiene nivel de luchar contra los Vengadores. O sea, puede, sí, es fuerte, fuerte la tía. Puede mover montañas, lo que no sabes actuar, pero bueno, es otro tema. ha ido mejorando poco a poco, ¿eh? También no sé yo. Que por cierto, ahora que comentas Sokovia, que es una mezcla entre Eslovenia y Soria, ¿no? Entre Segovia, ¿no? Es verdad, Segovia, sí. De hecho, la primera vez que en la serie dicen a los mejorados están en Segovia y está y subtitulado ponía en Segovia. ¡Ay, qué grande tú! Sí, el subtitulado fan ponía Segovia. Y yo, ah, pues habré entendido mal Sokovia y será sí, Segovia. Claro, claro, están comiendo cochinillo ahí. El Mercurio se lo come muy rápido, ¿no? Deja ahí el esqueleto, en fin. Hostia, lo de los mejorados... Ahí sí que te tengo que dar la razón, porque no terminan de mejorado en qué, cómo. Ha claro. sido cosa de las gemas... Ha sido que simplemente han experimentado con ellos. Ay, pero ojito, que no en los TVOs ahora han vuelto a resetear la continuidad. Mira, eso es para meterlos en la cárcel, al guionista que ha hecho eso, ¿eh? Y de repente Wanda guionista y Pietro no, son mejorados. Son editores. Sí, sí, bueno, eso yo veo ahí la mano de Bendis, vamos, huele, pero vamos, no, a kilómetros. Aú, las cosas como son. Eso lo han hecho porque lo ha hecho la editorial. Porque la editorial ha dicho... Esto, a estos dos hay que quitarlo de medio, nada de relación con los mutantes, porque he visto los rumores que las cosas que tienen planeadas con los mutantes para sí. después de Secret Wars. Qué miedo me da. Tela, no lo voy a decir porque tiene pinta que de spoiler, porque de aquí lo veremos ya para el año que viene. Sí. Pero vamos, que no, que esto es cosa de editorial, no tiene nada que ver ni con los guionistas ni con nada. Yo creo que ningún guionista diría ahora, pues ahora voy a hacer que no sean mutantes. Bueno, que bueno. En realidad que en realidad es que son un experimento y no sé qué. Digo, muy bien, llevan toda su puta vida siendo mutantes y ahora me dices que no. Yo lo que tengo miedo es que empiecen a coger a otros mutantes, a los que molan, no sé, y decir, no, son mejorados, ¿sabes? Claro, a lo vez, ¿no? Ya sabéis, ¿no? Al principio se decía que no era un mutante, que era un... bueno, sabéis que Wolverine, la traducción literal es glotón, que es un animal que es como una especie de comadreja gigante, pues decían que era un ser creado por el alto evolucionador, pero que Claremont ahí metió mano y dijo, no, ese tío es un mutante. Claro, es lo que tiene... También es mejor lo es como mutante... ¿Cómo, perdón? ¿Andy? Que es un origen de mierda, decir, no, sí. Es que en realidad tú no recuerdas tu pasado ni nada, porque en realidad era una rata que iba por ahí y te convirtieron en un humano, en plan como la tortuga ninja o algo así. ¿Verdad? ¿Qué puta mierda de pasado es ese? Es sí, una puta mierda de origen. Es mejor ponerle como mutante y te quitas de problemas, me parece a mí. Claro. Sí. En fin, bueno, volviendo a la película. Mira, si queréis comentamos los gemelos, ¿qué os han parecido aquí Pietro y Wanda? Uf. Personalmente, Pietro, tengo que reconocerlo, y me duele, ¿eh? Pero me gustó más el efecto, por lo menos, cómo estaba en X-Men Días del Futuro Pasado, más que nada porque era lo único que me gustó de la película, por otro lado. A mí también me quedo con ese Mercurio. Sí, y bueno, a ver, está bien, corre, pero es que al final es como, bueno, pues Flash hace lo mismo, y no sé, es más, veo mejor al Flash de la serie que al Mercurio aquí. No me convenció en absoluto Mercurio, la verdad. No hace nada, tampoco. Está por estar Mercurio en la película. Sí, está para es que pase es... lo que pasa al final. Y es bueno, pues vale, no sé, me da igual. Sí, Wanda, sí. Sin embargo, sí que ha molado más. La escena en la que les muestra el futuro terrible y todo esto, que es entre sus cabezas, mola. Podría haber molado mucho más, de hecho. Uh-huh. Que yo intuyo que ahí Marvel ha tenido tijera. De hecho, se dijo que la escena de Thor había ahí tijera porque salía Loki y tal. Uh-huh. Y no sé. Me ha gustado, pero no sé si la veo para el futuro, como ya la están poniendo como nueva Vengadora. Un poco, joder, ha salido una película, ha salido igual 15 minutos una película, ya es Vengadora, un poco apresurado todo. Pero bueno. Hombre, 15 minutos. De momento va y tumba a la mayoría de los Vengadores ella sola. No, es verdad, que es verdad. Si su poder mola, pero me hubiera gustado que lo explicaron, aunque yo sé cuál es y todos los que le hemos dado sabemos cuál es, y es más o menos el poder de los cómics, pero muy, muy en pequeña escala, porque si ponen los cómics. A León muy buenas. No sé, me yo creo que se lo han dejado abierto. ¿El qué? Que no lo han terminado de explicar porque claro, todavía no han introducido lo que es la magia en el universo Marvel. Eso va a venir a partir del Doctor Extraño. Y probablemente cuando el Doctor conozca a Wanda, le dirá, tú en realidad no es que seas telequinética y hagas cosas raras, tú es que en realidad haces magia. Hostia, eso ya es mucho hilar, tío. Yo, mira, fui al cine con una persona que no ha leído apenas cómics de los Vengadores o los X-Men, y me preguntó, o sea, no reíais, si esta tía era, dice, sí, esta es la pelirroja esta, la novia de Cíclope. Yo, sí, porque dice, al final dice, ¿qué poderes tienes? Mueves cosas con la mente, manipula mentes, y dice, tienes los mismos poderes. Y yo, ah, pues sí. Claro, sí, miraba así, sí. Claro, es que además en ningún momento la llaman por el nombre, ni a Mercurio, por otro lado, no le llaman... Claro, encima es que directamente, yo creo que, a ver, lo han cambiado, los poderes de Wanda, en detrimento de hacerlo más lógico. No puedes decir, sí, es una bruja del caos que manipula los campos de probabilidades, porque eso ya te echa de la película. Sí, totalmente. Entiendo que tampoco te lo pueden explicar tal cual, pero sí agradecería que en la tercera parte, o en la próxima, en Civil War, que creo que vuelva a salir, que te digan un poquito, ¿no? O que ha mejorado sus poderes y ahora puede hacer tal, no sé, que te expliquen un poquitín, porque para quien no ha leído cómics, sí me da la impresión de que tiene que dar un poco, y bueno, pues vale, está ahí, sabe hacer cosas como manipular la mente y tirar rayos rojos, ¿y qué? No sé, me da la impresión de que estaban un poco desdibujados los dos. Sí, como que te refiero. Yo sigo en la misma, que todavía te lo tienen que explicar, porque lo que hace, si te pones a pensar, no es magia. O sea, es magia, quiero decir, porque les muestra el futuro. Eso no es poderes psíquicos, eso es magia. Le hace tener visiones. Sí, pero al final le saca sus peores miedos. Entonces a cada uno, a lo mejor ten en cuenta que, por ejemplo, Thor no es un ser humano normal. Su cerebro pues puede funcionar de otra manera, por eso tiene un tipo de visiones diferentes. No sé. Puede ser. El tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá, sí. Y bueno, aquí, ¿qué os parece? Claro, los tenemos que meter en pareja por esta vez. ¿Qué os parece todo el tema de Hulk y la Viuda Negra? Bueno. Se armó la gorda. A mí personalmente me convence bastante. Quiero decir, la gente está diciendo que el hecho de enamorar a la viuda, que la viuda se enamore, le hace que sea un personaje más débil, pero no me lo parece en absoluto. Que todos nos enamoramos y todos tenemos nuestros sentimientos, y que el hecho de que una persona como la viuda, que es tan fría, que es tan calculadora, pueda enamorarse de alguien como Bruce Banner, no sé, me parece que le da una profundidad bastante importante el personaje, muy mal entendida, pero te paras a pensar, también Tony Stark está enamorado, Steve Rogers está enamorado, y nadie les está acusando de nada. O sea, es que es un sentimiento normal en la vida de los humanos. Claro, al final, ese salseo siempre ha sido parte de los Vengadores. Totalmente. Claro, o sea, la Bruja Escarlata estaba pillado por ella, se vio con la Visión, con Wonder Woman, hecho un caliqueño con el Capitán América... Pájaro de Guerra también se lió con Iron Man también se lió con la avispa. Al final, o sea, si al final Los Vengadores siempre ha sido una telenovela con hostias. Sí, exacto, sí. No, igual no sé si tanto como los X-Men, pero ha habido ese salseo y es base en las historias. Entonces, bueno, y se tiene que aceptar como tal. Y es lógico que en las películas al final se terminen liando entre ellos, rompan entre ellos. Y no me parece que la Viuda Negra, por ser la Viuda Negra, no tenga que enamorarse. Es que es muy absurdo. Es más, a mí yo digo que tiene algo por lo que luchar. No sé, me pareció que le daba una profundidad al personaje muy interesante. Claro. Es que a veces ese personaje lo han puesto mucho, yo siempre digo, como un Solid Snake en los cómics. Hace su trabajo, no duda y pipa. Hombre, obviamente tiene que ser algo más. Claro. Claro, no. Es muy fácil escribir a la Viuda Negra. De hecho, me parece muy fácil escribirla si solo es la asesina fría que no sé qué. En el momento en que introduces la variable amor, es que el personaje cambia, y es interesante que el personaje cambie. Claro, claro. Y yo estoy con vosotros, con Randy, o sea, aunque la gente lo haya criticado de que no pega, que está forzada, es que no sé qué, digo, pues la verdad es que yo lo veo bastante que pegan. O sea, quiero decir, ella está, creo que está enamorada de las dos vertientes de Bruce. O sea, primero de la persona que es él, que ella se lo dice, no he conocido a nadie como él, que no quiere luchar porque sabe que ganaría. Y luego yo creo que también le pone muchísimo el hecho de que él se pueda convertir en una bestia que pueda matarla. Yo creo que ahí hay cierta no sé, cierta motivación un poco sexual, en plan de quiero, pero sé que no puedo, oh, es todo muy difícil, como mi vida ha sido muy dramática, pues venga, vamos a echarle más mierda a la cosa y voy a enamorarme del único tío con el que seguramente no pueda tener sexo ni nada. Bueno, hombre, si, hombre, puede ser, puede tenerlo, porque al final la única persona de todo el grupo de los Vengadores que puede calmar a Hulk es la Viuda Negra. Claro. Que también es un papel importante para la Viuda Negra dentro de los Vengadores. Eres la única que puede calmar al bicho verde que nos pega cuatro puñetazos y nos mata. Claro, claro. Y que ahí se ve, hay un momento de la película cuando se monta esa mega batalla, que a mí me encantó, cuando lucho contra Iron Man. Tú sí, imaginaos que no sí. llega a estar la Viuda Negra y que él está por ahí repartiendo manteca. Claro, claro. Ya te digo que a mí me pareció todo... Y la famosa escena, tristemente famosa, porque es la que se lleva más críticas de la película... Sí. Cuando la Viuda Negra le está explicando, dice, mira, a mí me entrenaron como soldado para que no sintiera nada y me esterilizaron para que no pudiera nunca sentir nada por tal. ¿Quién es el monstruo ahora? De verdad que me resulta muy difícil tomármela como está diciendo que es un monstruo porque no puede tener hijos. Es que no me parece en absoluto que fuera así. No, claro, es un monstruo por todo lo que le han... Es una tía que le han educado, su formación, su educación, su crecimiento como persona es a matar. Punto, no sabe hacer otra cosa. El día que los Vengadores ya solucionen todos los problemas del mundo mundial, ¿qué hace? ¿Qué sabe hacer? Nada. Claro, por eso se refiere que es un monstruo. Supongo que si quieres entenderlo, como que está diciendo que es un monstruo porque no puede tener hijos, a ver, puedes entenderlo como tal, pero me parece un poco de rizar el rizo. No, es no, ya es demasiado. Yo no lo veo que ya se diga que sea un monstruo por eso, sino porque no pueda tener hijos, sino por el hecho de que ha sido criada como una asesina. Claro, efectivamente. O sea, claro. Y porque ella no sabe, probablemente no sabría estar con... Es lo que digo, por eso de que se enamora de Bruce, porque ella no sabría estar con una persona normal, con alguien que no le hiciera sentir esa tensión, ese miedo, ella no puede vivir una vida normal, claro. Aunque no tuviera que seguir luchando, probablemente se acabaría aburriendo. Es como ha dicho Raúl, es como Solid Snake. Solid Snake no se retira. Solid Snake peleará muriendo. Y ya claro. Igual. Yo fui al cine, digo, esperándome el machisteo padre, por lo que está diciendo todo el mundo. Coño, y la vídeo, es que no lo veo. Si me dices que es que porque se ha enamorado ya no pega, no, que pega unas tollinas. O sea, que es increíble, está pegando a todo el mundo, es un miembro más de los Vengadores. Yo no, es que me cuesta mucho ver el machismo en esta película, y lo intenté, de verdad que estuve viendo la película con el voy a verlo porque no, es que no lo vi, y me cuesta muchísimo, y de hecho creo que no ver que la relación de la Viuda Negra hace que crezca como personaje, no verlo me parece estar bastante ciego en torno a ella, la verdad. Claro, claro. Es que ese personaje siempre ha tenido un poco la polémica, porque en la primera parte, que si no se parecía demasiado al personaje del cómic. Luego que si hay menos merchandising de ese personaje. Eso es cierto, que menos merchandising. Sí, sí, sí. Es una pena, porque a mí personalmente me encantaría, de verdad, ver una película de ella. Sí. Cuando la veo en acción me parece espectacular. Sí, sí, sí. Y si tienes miedo, la pones con Ojo de Halcón, una película de los dos. Claro. Es que no, ahora que si tiene familia y toda esa mierda, yo creo que ya ha perdido el misterio. Y yo es que la veo, vamos a ver, no hace falta que sea una película de superhéroes, es que ella no es una superheroína, es una espía, coño, hazme una película de espía, de asesino. Lo que pasa es que yo creo que tienen miedo de eso, de si hacen una película de espía, tiene que ser una película donde ella haga de asesina, donde ella mate indiscriminadamente y ya no es una película para todos los públicos. Es algo que me sorprende. Un Jason Bourne o algo así. Sí. Pero me sorprende mucho de Marvel que estén haciendo, yo qué sé, prefieren hacer Pantera Negra, que es bastante desconocido, que Viuda Negra, que ya la gente está acostumbrada, la ha visto en varias películas. Y, no claro, sé. Y encima que es, a ver, que es Scarlett Johansson, que te puede llevar a una sala de cine esa tía. Claro. Sí, sí. No entiendo la decisión de Marvel de no tomar al personaje femenino más importante que tiene y hacerle una película suya. Si es que a mí yo la iría a ver, pero encantado. Si es una película de espías, puede salir una película de espías buenísima. Yo es que creo que el problema es, aparte de que quieren darle cancha a nuevos personajes, como Pantera Negra, Capitana Marvel, Doctor Extraño, el Hombre Hormiga, también está el hecho de que la viuda ahora mismo no necesitaría su película en solitario porque ya ha tenido muchísimas apariciones. Aparece en Iron Man 2, aparece en una de los Vengadores, luego en la segunda de los Vengadores, luego en la segunda del Capitán América, aparecerá en la tercera del Capitán América. Ya. O sea, sí, tiene constantes apariciones, no es que diga, no, aparecen los Vengadores y ya está. Por eso, seguramente, entre unas cosas y otras, pues dicen, pues nos gustaría, pero es que no, ahora mismo no da. Tal vez en un futuro, cuando terminemos los Vengadores 3, si todavía queremos contar algo con el personaje o otra vez, pues lo mismo, para la fase 4, ya. No, sí es cierto, ¿eh? Quiero decir, lo que dices tiene mucho sentido. Al fin y al cabo, tiene sentido que prueben con nuevos personajes. Simplemente digo que la Viuda Negra, como ha aparecido en todos los sitios, y no sé, es un personaje tan común para nosotros en las películas del universo Marvel, para mí la opción segura sería hacer una película suya. Claro. Para mí, si yo fuera ahora mismo Kevin Feige, haría una película suya, pero de cabeza. Porque ese va a ser un exitazo. Y encima ahora que se sabe que a partir después de la segunda, el Capitán América se ha desvelado mucho de su pasado, lo puedes unir a los superhéroes estos rusos, la Guardia del Invierno, puedes tirar por ahí, puedes tirar por muchos sitios. Sí, sí. Yo creo que todavía una serie de Netflix. Una serie de Netflix de la Viuda Negra yo compro ahora mismo. Las cosas como son. Sí. Y bueno, ahora que ha salido el personaje, ¿qué os parece todo lo relacionado con Ojo de Halcón? A mí me gustó porque le daba un background al personaje interesante, pero al mismo tiempo me pareció, y sé que estoy muy muy solo en esto, me pareció un poquito forzado. Es como, vámonos a esta casa, que está muy justo mi familia y mis hijos, que conocen a la viuda, que la quieren mucho, que nos dicen, bueno, bien porque Ojo de Halcón en la primera estaba por estar. Sí. Podía estar Ojo de Halcón o podía estar cualquier otro personaje. Y en esta segunda sí que tiene, pues eso, pues algo para morir, algo para tal, pero que le diga a la mujer, tú lo que necesitas es... No, los Vengadores te necesitan. No. No. ¿Para qué? No lo necesitan para nada. O sea, si le quitan de la ecuación Vengadores, los Vengadores igual le hacen lo mismo. No hace nada. Sí, para eso pones a Máquina de Guerra que hace chistes, por lo menos. Sí. Yo creo que es que no sé si lo sabéis, pero Whedon insinuó muy fuerte que quería cargarse a uno de los Vengadores. Y claro, yo recordaba eso mientras veía esa escena de cómo profundizamos en Ojo de Halcón, de cómo aparece su familia, hay los niños, ay, estoy embarazada, ay, que tengo miedo de que te mueras, no, tranquila, que es mi última misión. Y yo, bueno... Sí, tenía una diana en la cabeza cuando salió a casa. Hostia, sí. Totalmente. Yo acá sale la mujer, digo, madre mía, Dios, esto suena mal. Salen los hijos, está embarazada, que es la última misión. Digo, ya está, este solo, lo cargan. Solo falta que cuando le iban a disparar, él sacó una foto de su familia. ¡Lo siento! Es que la saca antes de ir a la última misión. Saca una foto de su familia. Es que todos los clichés, es que Whedon es muy grande, es que lo hace aposta. Pone todos esos clichés de vamos a poner estos a su familia, vamos a profundizar con el personaje para que te encariñes, para que cuando se los mate digan, no, ¿por qué? Tiene que volver a casa con su mujer y su hijo. Lo hizo posta el cabrón. Sí, eso es una cosa de Whedon, de vamos a hacer esto para que parezca que le vamos a matar y al final matamos a ese que pasaba por ahí, ¿sabes? Sí. Que al final matan a un Vengador, quieras que no, pero es de estos de... Bueno. Que conste que me llamó, yo no me esperaba que iban a matar a alguno de los Vengadores, ¿eh? No, yo tampoco, la verdad, no me lo esperaba, pero fue un... Ah, bueno, pues bien. No me afectó, fue como... Qué bien. Qué insensible soy, jajajaja. Ja, ja, ja. Sí, eso es... Madre mía, soy gentuza. Anda que... Una cosa, ¿vosotros creéis que ha muerto de verdad o que de repente irá y lo sacarán vivo por algún lado? Estas películas no muere ni Dios. El Kevin Feige ya ha dicho que 100% seguro, pero 200% no volverá, está muerto, remuerto, requete muerto, y que de verdad que no va a volver, que nos lo promete, y que si vuelve, que dejemos de ir a ver películas Marvel, o sea, va a volver. Pues lo mismo, pero vamos. Bueno, ahora empezarán a toda hostia a hacer un montón de películas de Kikas para que el tío no salga. De hecho, Joss Whedon dijo que para él el agente Coulson estaba muerto. Hostia. Dice, yo le trato como si estuviera muerto. Es como, ya, bueno, no lo está. Sí, cuando lo veo por los pasillos no le saludo al actor. Sí, es pobre actor, tío. Oye, perdona, ¿quieres tomar un café con...? Mierda. Sí, morir murió, luego resucitaron y tal. Pues lo digo, pero es que ya vio muchos personajes que, madre mía, que han muerto, pero no. Digo, coño, si es que aquí no muere ni Dios, la única que ha muerto ha sido la madre de Thor. El resto, Ahí está. Este, ya te digo que Mercurio se supone que ha muerto, pero muerto o muertísimo. Porque también porque el actor, en su contrato, por lo visto, puso que solo iba a actuar en una película del universo Marvel. Vale, entonces sí, está muerto. Vale. Tonterías del actor, oye. Porque, vamos, en todas estas películas, hasta el apuntador firma para hacer tres películas, o sea que... Sí. Si ponía para una, es que el guión pone, muere, muerto, bien muerto, no va a ser en ningún otro lado. Totalmente. Tampoco creo que nadie vaya a pedir, ah, que vuelva a salir otra vez, que fue tan guay aquello que hizo lo de... Y aquello de... Sí, cuando van a salvar a Magneto... Espera, no. Cuando... sí... Quiero decir, nadie se va a acordar de él, y si te quieres acordar de él, le vas a tener las películas de X-Men nuevas, o sea. Claro, claro. Uh-huh. Oh, no. Sí, espera, no. Va a salir ahí. Sí, va a salir. Está confirmado en Apocalipsis. Oh, qué pereza me da. Ah, hater. En fin. Me da mucha pereza esas películas. A mí también, ¿eh? La voy a ver. Mucha. Día del Futuro Pasado era muy mala. Mis cojones toreros. Era la mejor película que Los Vengadores 2. Toma ya. Era, ¿cómo decir? Toma ya. Oy, qué coño. Ahora estoy encima de la mesa. Bueno, a ver, al tema. Que, a ver, el último gran personaje, Ultron. ¿Qué decir de Ultron? Pues, bueno, yo después de volver a verla por segunda vez, ya que mucho le criticaban muchas cosas a Ultron, que si es que mueve los labios, que si es que no se parece al Ultron de los cómics, si es que no sé qué, no sé cuánto. Y claro, yo podría decir, digo, vale, no he leído mucho el personaje a Ultron, aunque hace poco me leí La cólera de Ultron y mola un huevo, os lo recomiendo, y ahí sí se ve lo que es el Ultron un robot. Pero es que entonces veo a este personaje, esta versión de Ultron, y digo, si es que me vale entero, si es que claro que no se parecen. Porque el Ultron de los cómics es hijo del Hombre Hormiga y hereda todas sus paridas y sus pajas mentales y sus traumas. Y aquí, claro, es hijo de Tony Stark. Hereda su personalidad dicharachera, sus chistes que suelta. Claro, no es el mismo Ultron, es una versión distinta. Digo, claro que no va a ser el mismo. Se parece más a una versión oscura y chunga de Tony Stark. La verdad es que a mí me ha valido. Y el rollo de es que mueve los labios al hablar, digo, pues me suena chorrada. Sí, ¿eh? Bastante. Más gilipollas, sí, digo, sí, en serio, digo, bastante, es yo que creo... me tuve que fijar. Al verla la segunda vez, me tuve que fijar que de verdad mueve los labios. Yo creo que tiene mucha razón esto que dices, ¿eh? Lo de que al ser un hijo de Tony Stark adopta sus cosas. La gente estaba preguntando, dice, pero ¿por qué no lo hace Hank Pym? Y digo, coño, pues porque no ha salido el universo Marvel. No vas a presentar un personaje para que cree un robot malo y se vaya. Es que no tiene ningún sentido. Sí, no tiene. O sea, lo que tiene que hacer la fisura ahí es que alguien, uno de nosotros, se ha equivocado y ha creado ese personaje. Claro, absolutamente. Es que al final es lo mismo, solo que en vez de Hank Pym, que es que de verdad que no tiene ningún sentido que le presenten para que cree un robot. Es que no tiene ningún sentido. Le crea Iron Man y a mí me parece estupendo. Funciona, pero yo tengo un gran problema con Ultron. Y es que nunca terminé de entender su plan. O sea, su plan es matar a la Tierra porque... Sí, ya. Sí, y ha mirado Internet y ha dicho, uy, cosas más malas, voy a acabar con todos. A ver, me voy a meter en Internet. Menéame, forocoches, a por ellos. Sí. No, a ver. Hombre, es que si te pones a buscar en Internet, yo creo que tú también tendrías ganas de acabar con la humanidad. Con la humanidad, sí. La verdad es que yo ahí entiendo bastante Ultron, en plan de... yo no sé cómo quiere Tony que busque haga la paz en la Tierra, no seas que me los cargue a todos. A ver, yo respecto a eso, es que sabes, yo estoy bastante de acuerdo contigo, Randy. Yo creo que lo que pasa es que a Ultron le faltan 10 minutos en pantalla. Sí. 10 minutos que te explique el porqué. O sea, es decir, estaban sabido que, bueno, esta inteligencia artificial en principio la estaban creando en los laboratorios estos de Hydra. ¿Pero para qué? ¿Por qué? ¿Qué objetivo tenía? O sea, que te dé un poco esa charla que tienen todos los de Hydra, sí, porque el mundo está mal, el mundo está corrupto, tenemos que coger y guiarlo nosotros. Explícamelo en 5 minutos, pero explícamelo. Totalmente. Porque parece como que el tío enseguida se libera, venga, va, a por ellos, a acabar con todos los Vengadores y con toda la humanidad. ¿Por qué? Porque soy malo, ya está. Sí, me pasó un poco con eso, todo el rollo de no, es que... Ultron coge el cuerpo de Jarvis, pero realmente yo he salvado a Jarvis y he creado con este cuerpo, he creado la visión. Es como, no está muy bien explicado, ¿eh? Ya. O sea, me vale porque, yo qué sé, porque también hay TVOs que están muy mal explicados y te los tragas. Uh-huh. Pero me pareció un poco, bueno, bien, vale, me mola la visión y mola que Jarvis viva, pero no sé, me... Pues... A mí sí me vale, la verdad. O sea, intentan acabar con Ultron, con un Ultron bueno, que sería con la personalidad de Jarvis. Yo creo que, vamos, básicamente se resume en eso, que puede ser una chorrada. Sí, vale, pero tampoco me parece muy... No sé. Es, a ver, la a verdad mí me es, vale. Me es vale, es un poco chorrada, pero... Es una excusa muy de TVO, la verdad. Es una excusa totalmente de, mira, que ¿cómo soluciono esto? Pues con un MacGuffin que me ha sacado, o sea, con un Deus Ex Machina que me ha sacado aquí de la nada, que sí, que al final vale. Pero, no sé, me pareció que todo en general, todo el villano, por qué hace lo que hace, por qué tal, podía estar mucho mejor explicado. Igual que sí. Me parece que la pelea al final contra los Masillas Ultron podía estar un poquito diferente de la primera, que es de verdad que justo haya un ejército de bichos muy parecidos a la primera luchando contra los Vengadores. Ostras, podrías haber hecho otra cosa. Claro, pero ahí, bueno. Mira, ahí sabes qué me pasa, que dicen, oye, ¿por qué no son todos contra Ultron? O sea, todos contra uno solo nada más. Yo creo que o haces esa pelea muy bien, o te haces un Ultron gigante, una cosa así, pero es que si no es muy complicado. O sea, o lo haces muy parecido o lo tienes más difícil. Yo ahí no sé qué decirte. Se verá lo siguiente. Yo estoy convencido, a ver, que Thanos, cuando venga, va a traer un montón de masillas. Claro. Eso cantado. También dicen por ahí que igual pues traen un poquito a villanos que hemos visto hasta ahora. Está por ahí este Crossbones. Que si la Abominación. Que si puede traer un poco en plan rollo Vamos del Mal. Bueno. No es mala, oye, es una opción. No, sí, es una opción que me parece bastante decente. Porque dos películas Thanos tampoco sé si va a sostener. Claro. Muy bien. La lucha final debería ser, en mi opinión, todos contra Thanos en la tercera. Sí, me parece bastante... Quiero decir, Thanos con el guante del infinito, uno solo no le gana. Está bastante claro. Claro. Tiene que ser por partes. Pero luego también, si metes a unos lugartenientes, porque no tengo su personalidad. No, que no sean un montón de, yo qué sé, de marcianos verdes y masillas, como hemos dicho. Es complicado. Yo entiendo que es complicado. Pero bueno, a mí lo que me pasa con Ultron es eso, que me hace falta un poco más. Me hace falta un poquito más que te explique sus motivaciones, que te explique el plan. Pero bueno, es un villano soberbio y yo creo que lo hace bien. Pero podría haber sido mejor. Sí, me gustó más en los trailers que en la película. Ese es un problemilla que le he hecho. Porque sí. Tenía mejores partes, cuando empieza a cantar la canción de Pinocho, no sé qué. Uh-huh, claro. Y luego lo ves y dices, bueno, ¿y qué más tienes? Porque solo he visto lo de los trailers y que eres muy fuerte. Ahí me falló un poquitín. Pero bueno, son fallos menores de todas formas en la película. Sí, a ver, todo lo que estamos diciendo... Lo estamos diciendo porque son problemas o cositas que le estamos viendo a la película. A mí la película, los tres unánimemente nos ha encantado. Sí, por supuesto. Entonces, claro, pues hombre, son cosas que nosotros críticamente le vemos, pero como el problema no se podemos ver a otra cosa. No son cosas que nos hayan... No, ya la película no me gusta, que la quemen. Uy, que mucha gente ha estado en ese rollo, ¿eh? Sí. Y bueno, la visión. ¿Qué os parece la visión, Sebas? Pues a mí me ha encantado. Bueno, aquí también... Confieso que no he leído prácticamente nada del personaje. Cuando empecé a leer Marvel, fue cuando Bendy fue y se cargó el personaje porque le salió de los cojones. Sí, es que odia ese personaje, lo odia. Sí. O sea, es que él, en la última década, básicamente la última década o más, el personaje ha estado o muerto o ha vuelto en una versión joven raruna. Yo no sé qué pajas mentales tienen con el personaje, pero digo, esto no tiene nada que ver con el personaje que era. Esto no lo entiendo, en fin. Y a mí en la película es que, mira que tiene muy poco metraje, pero está bastante bien desarrollado. Incluso, no sé, la última conversación que tiene con Ultron es que hasta le da la razón, dice que los humanos al final se van a autodestruir entre ellos. Y él le da la razón y dice, sí, ya, lo sé, pero no por eso voy a cargarme a los humanos. Dice, lo que hay, son así y ya está, tampoco, en fin, no sé, me parece bastante bueno. Y luego el hecho que le hayan puesto la gema en la frente, digo, no es por nada, pero ahí la han convertido en el Vengador más poderoso. Sí, con la tontería, pero vamos, ¿verdad? De lejos. Sí, porque a mí, de hecho, para mucha gente es el favorito de los Vengadores. Hombre, supongo que tarde o temprano irá Thanos y le quitará la gema de ahí, o sea... Claro, es cierto, si lo tiene en la frente, ya sabes, macho, o sea, escóndete de la cabeza, o un casco. Sí, porque va a acabar mal. A mí lo que me parece de la visión, y es algo que me sorprendió mucho, me parece que tiene la mejor presentación de todos los Vengadores. Quiero decir, en los primeros 10 minutos que sale, ya captas perfectamente cómo es. O sea, sale, todo el mundo le tiene un poco de miedo, coge el martillo de Thor, ese gesto tan tonto de que puede levantar el martillo. Es la mejor escena de la película. La mejor. Sí, es que es una presentación bárbara del personaje. Dices, ya está, entiendo todo sobre él. No, no necesito que me haga más presentación, perfecto. Que es algo que en la peli falla en muchas otras cosas. La presentación de Ultron, porque hace tal. La visión es que es tal cual. En cuanto le ves levantar el martillo, dices, ya está. Lo entiendo todo sobre ti. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, Thor, que nos dejamos a Thor. ¿Qué? A ver, ¿qué os parece, Thor? Pues Thor, tampoco... A mí como en la primera y como en sus pelis. Sí, sí que me ha parecido que no tiene mucha evolución el hombre, la verdad. Bueno, pues está ahí. Me gustó que te den un poco el flash forward a Thor Ragnarok. Sí. Esto de, ay, que se va a acabar todo, que no sé qué, que va a... Y bueno, bien, porque yo imagino que Ragnarok será la mejor de las tres de Thor, no es muy difícil tampoco. Uf, la verdad es que con que no sea 20 millones de chistes por segundo y pelea de gatas, pues... Yo la verdad es que, mira que a mí la segunda de Thor no me disgusta. Madre mía. Pero... A mí tampoco, ¿eh? A mí me parece, vamos, un crimen contra la Constitución. Sí, Thor... Pero es que me parece muy desaprovechado, es que te pones a leer cualquiera de las últimas etapas, la de Straczynski o la de Jason Aaron, y dices, si es que si aunque fuera la mitad de esto, ya sí. Las películas serían infinitamente mejor. Sí, pero es que eso tienes que ver la primera, que transcurre en un pueblo y dices, bueno, sí, sí, muy sí. Bien. Cuando entra a la cafetería, rápido, dame un café. No sé qué, rápido, dame un caballo. Madre mía. Sí, la segunda ya me gustó un poco más, pero es que tampoco me parece que sea ese personaje que estoy viendo, viste como Thor, tiene el pelo de Thor, la personalidad más o menos de Thor, pero sus historias no son de Thor, son de otro. Es que parece Hércules, nos da la sensación. un poquito. Sí, sí, sí, o sea, ya sea en plan coñero, que sea el tío un bebedor, un no sé qué, en fin. Pero creo que es verdad que Chris Hemsworth lo hace, o sea, Chris Hemsworth es, ¿no? Sí. Sí. Lo hace genial, es decir, es el Thor tal como está, tal como le ves con el traje y tal, me parece el Thor perfecto, me parece muy bien elegido el casting y tal, pero es que me falla el tratamiento del personaje, como bueno, es que no sé, no hace las cosas épicas que debería hacer Thor, no sé, me falla un poquito y espero que en Ragnarok gane un poquitín de este estilo Thor que se merece. Yo es que creo que la tercera no tendría que contar la historia del Ragnarok. Yo es que creo que tendrían que hacer dos películas más de Thor y arreglar el estropicio que han hecho. De verdad, hacer algo épico. Que en la tercera presentaran a los personajes que nos faltan. La Encantadora, Balder, profundizar más en Thor y en su mitología y en su personaje. Y dejarse de visitar la Tierra que le den por culo ya. Y que se ponga a matar a bicharracos con los brazos desnudos. ¡Ah! Una cosa claro. Thor de los cómics. Lo que pasa es que Thor de los cómics lo ponen en una película y es Conan. Claro. Y no es una película para todo el público. Es una película donde salen hay un tío rompiendo cuellos, desmembrando monstruos y ya no es una película para todo el público. Ese es el problema. Yo creía que Marvel tenía miedo de salir de la Tierra, pero claro, luego hizo Guardianes de la Galaxia y dices, coño, entonces no tenéis miedo de dejar la Tierra. Entonces, ¿qué os pasa con Thor? ¿Qué problema tenéis con claro, Thor? Es que no lo entiendo, porque hay otros personajes, su mitología, pero es Iron Man o Capitán América, que sí que lo están sabiendo captar bien, pero es que con Thor, es que no sé, es que yo no entiendo qué le está pasando, no... No, el personaje, no lo entiendo. El personaje sigue molando y tal, pero le falla eso, las tramas, son aventurillas de Thor en vez de una aventura épica que debería ser la película. Claro. Y los Vengadores lo mismo, en vez de ser ese tío serio, superpoderoso, tal, es uno más que está ahí y sí, pega hostias con el martillo y cuando hay que decir que cuando coge el rayo es muy espectacular. Y dices, bueno, sí, pero no eres el Thor que deberías ser, es un problema. Claro. Tiene que trabajar en ello en Marvel y yo creo que lo saben, además. Pues, a ver, viendo el flash forward... yo creo que lo de Thor Ragnarok puede tirar por algo distinto a lo que fue la historia que contaron hace unos cuantos años, ya prácticamente una década, en la que los dioses nórdicos iban a tomar por culo y se mueren todos. Sí, básicamente para renacer 5 años después. Thor incluido, además. Claro. Sí, sí, sí, sí, sí, todos sí. Morían, todos. Se tiró una muy larga temporada muerto y enterrado. Yo creo que aquí tirarán, visto ese flash forward, por... o lo que yo intuyo porque Asgard se irá un poco tomado por culo por culpa de Thor. Porque claro, al no estar Odín, él acabará tomando el poder y no será capaz. Y se le liará todo de las manos y la cagará y al final pues... Yo, mientras Loki no vuelva a ser el malo, porque me gusta Loki, me gusta el personaje, me gusta el actor, pero ya vale. Claro. Es un malo que sí, que está bien como malo, pero en Los Vengadores 1 ya era de, bueno, tampoco es tan malo ni tan tal, y en Thor, ya si le puede ganar a Thor de un martillazo, o sea que tampoco tiene más lío. Sí. Y bueno, pues respecto a otros personajes así que hayan que han aparecido en la película, algún secundario que os haya llamado la atención, yo si queréis destacar que aparece Bruce Willis en la película. Ah, ¿sí? ¿Cuándo? Sí. Hombre, claro, cuando van a Wakanda, tiene la voz de Bruce Willis. este personaje que es Ulises Klaw, que es el malo de Pantera Negra, que bueno, aquí le dobla Ramón Langa, que encima no me lo esperaba. Y ya, bueno, te dejan caer, bueno, que seguramente para la siguiente película, la de Pantera Negra, va a tener el cañón ese en la mano. Esa que la mano que le cortan, no sé si sabéis. Sí. Uh-huh. La verdad es que sería un desaprovecharlo bastante, porque ya aquí lo han presentado al personaje, le han cortado el brazo, y ya tiene excusa para ponerle ahí cualquier cachivache para ser el malo de, o uno de los malos, de la película de Pantera Negra, que esperemos que no desaprovechen esta oportunidad. Yo debo decir que no he leído casi nada de Pantera Negra, así que tampoco voy a ir un poco a, bueno, igual es un leo negro tiempo, pero... que es un rey de África, se viste de pantera, que se casó con Tormenta, ¿no? Sí, uff, madre mía, eso sí que fue una, bueno, un al poco final quedó en hicieron nulidad el matrimonio, como era un rey puede hacerlo, no se divorcia, hace nulidad y esas cosas. En fin. Uf, ahora estará por todos los problemas del corazón. Este. Sálvame. Sálvame Wakanda. Que por cierto, Wakanda al final cuando parecía un poco el Viñarrock, ¿no? En fin. Y bueno, a ver, vuestro momento favorito de la película. Uy, momento favorito. Claro, yo te iba a decir que como personaje secundario, perdón, dime. Me gustó y me sorprendió de hecho la aparición de Nick Furia. Porque yo llegaba a un punto en el que ya imaginaba que Nick Fury seguiría muerto, entre comillas, para los Vengadores y tal. Pero no, sale, hace sus cosas y no sé qué papel van a tener para él a partir de ahora. Si S.H.I.E.L.D. está destruida supuestamente, ya no sé, seguirá saliendo porque el personaje mola y Samuel L. Jackson está encantado. Hombre, Samuel L. Jackson, vamos, el hombre de los mil papeles al año, o sea, no... Sí. Ya ves tú, sí. A mí me hace gracia que hay un momento que, no sé si sabes, que ven que como... empiezan a ayudar a sacar gente de aquí de la ciudad flotante. Dicen que eso es un puñetazo que le dan en la cara al hombre de acero, ya que aquí por lo menos a los civiles lo salvan. Sí. También te digo que me pareció que para intentar que nadie les diga no, es que destruís una ciudad y no salváis a los civiles, se pasan demasiado tiempo intentando salvar a los civiles. Como, venga, y hay un niño ahí, corre a por el niño y salva al niño. Es como, joder, que sí, que vale. Que entiendo que esto quiere ser el contrapunto a lo que fue el Hombre de Acero y que daba igual matar a millones de personas. Pero igual se preocupan un poco demasiado por eso. Me gustó que se preocupen, pero creo que se me preocupa un poquito menos y un poquito más por explicar a Ultron, por ejemplo. Claro. Parece como que al final todos estaban con mantas en las manos por encima de todo el mundo. Venga, tranquilo. En fin. ¿Y tú, Sebas? En cuanto al momento favorito, yo diría el mío, yo creo que el de la mayoría que salimos, fuimos juntos, Hulk contra Iron Man con la armadura. Sí, increíble. Sí. Pelea espectacular. Espectacular. Yo creo que todas las peleas, ninguna sobra para mí, ¿eh? No, son todas, además están muy bien hechas. A mí me ha gustado, la gente se ha quejado mucho de la dirección de Joss Whedon, que se notaba que era muy televisiva. No sé, yo la he visto... francamente bien, francamente potente, como de un director de acción consolidado. Bueno, al final es Joss Whedon, es que los Vengadores son Vengadores 2, si eres un director consolidado, no sé. Y no sé, si a mí me ha gustado. Ninguna pelea sobra, es que no estoy pensando, no se me ocurre ninguna. ¿Os ha saturado la acción? ¿El qué? No. ¿Os ha saturado? ¿Os ha parecido muy Michael Bay o no? No. Personalmente para nada. Aunque es verdad que empieza muy fuerte y la gente ya estaba, oh, claro, no empieza con tranquilidad. Luego hay momentos de tranquilidad y de, coño, se pasan 10, 15 minutos en la casa de Ojo de Halcón, hablando con la mujer, tomándose algo tranquilamente, hablando, no sé, yo no vi demasiada acción, me parece la acción exacta que debería tener una película de los Vengadores. Uh-huh. Coño, que no estamos hablando de de Pasión a Miss Daisy, ¿sabes? Claro. Sí. Uh-huh. Sí. Yo es que no entiendo a la gente que dice que no entendía la acción, que no sé qué. Digo, tú no has visto Transformers, ¿verdad? Digo, ahí es donde no se ve qué mierda está pasando, ni quién está peleando con quién, ni si es el bueno el que está ganando o el malo. Ahí sí que no entendí una mierda. Aquí, digo, a mí la acción me parece que estaba muy bien filmada. Sí. Y sí, se entiende perfectamente. Claro, se ven las hostias, se ven. A mí lo que pasa es que, por ejemplo, yo me acuerdo, no sé si sabéis, cuando está Ultron huyendo con el camión, está huyendo con la cuna, como le llaman, sí. Hay un momento que los droides de Ultron se ponen debajo y como que se les abre la cara y aparece como un reactor y se lo llevan volando. Toda la fila adelante, soltó una carcajada y yo, bueno, no pasa nada. Hombre, sí entiendo que si no te lo han explicado ni nada, como, bueno, vale. Por ejemplo, podéis hacer ¿pueden eso? Hacer esto, pues muy bien, es vale. Sí, sí, sí. Yo supongo que como lectores de cómics ya llega un momento en el que también nos tragamos cosas de... Sí. Vale, pues pueden hacer esto, me parece muy bien, porque los cómics muchas veces pasa eso. O sea, estás leyendo y dices, pues ¿puede abrirse la calle y tener un reactor? Pues muy bien, pues vale. Me parece bien, mientras funcione para que la película siga... Yo, la verdad es que no me fijé yo en eso, tengo que fijar en un rey, ¿no? Eché en falta, eso sí, una escena, la primera, y de hecho me parece lo mejor que la mejor escena del universo Marvel hasta ahora, que es el famoso traveling en la pelea de Nueva York de la primera película de Los Vengadores. Cuando pasa por el Capitán Ángela, sí, el escudo, que se ve a Thor, que se ve a Hulk, que me parece un traveling impresionante. Y eché en falta un poco ese sentimiento de grandeza, ¿sabes? Que igual la primera, aunque es más aburrida, las escenas de pelea sí que me transmitieron más grandeza que las de la segunda. Sí, a mí me pasa que la segunda me gusta mucho la parte de cuando están en la iglesia. Al final justo ya se echan todos, se enfocan a cada uno luchando. Sí. Lo más parecido puede ser. Sí, sí, sí. Pero pese a todo, le falta esa, la mega escena. Es la pelea de Hulk contra la Hulkbuster, pero me esperaba que hubiera una escena que superara la mejor de la primera y no me pasó. Uh-huh. Pero bueno, es lo que te digo, es una opinión, son cosas muy mínimas. Uh-huh. ¿Y para ti, Sebas, el mejor momento? Pues tengo varios. Si no fuera porque lo he visto un millón de veces en los trailers... Al principio, la escena en la que están todos combatiendo y se lanzan hacia adelante. Yo sé, es que en plan póster, porque es que es una escena en plan póster, es súper sí. comiquera, total. Sí, sí, sí, sí. Si no fuera porque la he visto 500 millones de veces en el tráiler, ya esa sería mi escena preferida. Pero luego también tenemos la que habéis comentado de la iglesia, cuando la cámara gira y se ve a todos luchando a la vez. Sí, sí, que sí. Me parece bastante espectacular. Muy chulo, sí. Y donde es que prácticamente dan ganas de cuando tengas DVD poner la cámara lenta para pillar todo lo que pase ahí, por incluso yendo más despacio, yo me perdía la mitad de las cosas que pasaban, porque aparecía uno por un lado dándose la hostia, otro lanzando rayos, otro no sé qué, digo, es que no lo veo, no me da tiempo, sí, incluso sí. Viendo la película dos veces no me ha dado tiempo a verlo todo. Y además... El que estaba de frente hacía el acto principal, pero que es que por atrás estaban haciendo también cosas. Impresionante, impresionante. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí. Esa es otra escena súper comiquera. Y para terminar, ya lo he dicho, pero a mí la mejor escena de la película es cuando están todos dudando de la visión, es que no sé qué, a ver si va a ser otro Ultron, tal. Y coge el martillo y se lo da a Thor. Sí. Yo me partí el culo en el cine. Te lo juro. Me partí el culo. Dije, pero esto no es muy grande. Esto es muy grande. Ya no es solo que sea graciosa, sino que ese como mecanismo de guión es buenísimo. Sí. Es que es brutal, yo me maravillé viendo eso, tío. Me parece increíble, genial. Solo un movimiento es definir un personaje. Ojalá lo hubiera hecho con Ultron. Muy bien. Sí. Ahí mira, mi momento favorito es cuando están cortando leña y dice Tony Stark, no cojas de mi montón. También es lo mejor de toda la película. Y yo, ¡ja, ja, ja! Me molestó un poco que no saliera... En la película, no sé si os pasó a vosotros, porque salen todos los personajes como un mega crossover y tal. Y me mosqueó que no sea Pepper. Sí. Porque mientras que en la primera tiene su papelito, tiene tal... Se aparece por ahí, sí. Y aquí es que no sale. Y a mí me gusta mucho el personaje, cómo está tratado en la película. No, pero hablan de ella, o sea... Algo que sí me ha gustado de esta película es que aparecen todos. Es que aparecen todos y los que no aparecen se hablan de ellos. Sí, pero... aparece Máquina de Guerra, aparece el Halcón, incluso el Halcón le hace un comentario al Capi como queriendo decir que sigue buscando al Soldado de Invierno. Sí, y, sí, sí, sí. Y estos dos se ponen a hablar de sus novias. No, es que esta está de viaje. No, es que esta no sé qué. La mía va a ganar un Nobel, tal y cual. Así en plan compitiendo a ver cuál de sus novias es mejor. Sí, sí, eso me gusta. Me pareció cojonudo. Me gusta un pequeño cameo, simplemente. O sea, un... que al final saliera Tony abrazado a ella, no sé, un cameíto, una tontería, pero me hubiera gustado verla, pero porque me parece, me encanta el personaje, como está tratado en Marvel. Y una pregunta, ¿qué problema tienen en Marvel con la tía esta, con la... ¿cómo se llama? La novia de Thor, vamos. ¿Cómo se... ay, no me sé el nombre. Natalie Portman. ¿Natalie Portman qué problema tienen con ella? Joder, ¿que dónde está? Siempre dice Thor, no, estaba en otro país, no, está no sé dónde. A ver, sí, si se la ha cargado, a ver si se la ha cargado. Yo intuyo que tienen un problema... de cheque que ya pide más ceros de los que le van a dar. Sí, ahí me da que también, ¿eh? Me da... sí, sí, sí. Sí, yo se... creo que seguramente no podía aparecer, no tenía tiempo y dice, pues no salgo. Para dos minutos, para una escena de un cameo de un segundo, pues no lo sé. Digo, ¿y qué me vaya a pagar por eso? Y, pues mejor no te pagamos y no sale, hija mía. Sí, porque yo... ya ves tú, al menos lo otro, sí tienen una razón de ser, de estar en la película, que es ser introducidos como los nuevos Vengadores. Pero ellas dos serían en plan de... hola, soy la novia de Thor, hola, soy la novia de Iron Man, ¿qué tal? Pues aquí estamos. Sí, pero... ¿para qué? ¿Y le va a pagar a esas tías para eso? También tiene que ser conscientes en Marvel de que Thor es la saga menos popular de las que están haciendo ahora. Entonces me parece lógico que hablen de las novias de Tony y del Capi y de la otra ni siquiera la... porque no se habla de ella en la película, o sea, es... claro. Oye, por cierto, por ahí, pero... sí, hay un personaje que bueno, la gente lo escuché el otro día en un podcast que decían que claro, ahora se ha confirmado como va a aparecer en la película Civil War, va a aparecer este actor que hacía de el General Ross, ¿sabéis? Sí. Este general que persigue a Bruce Banner. Claro, en teoría, esa la última película de Hulk entra en continuidad, cosa que ya sabíamos, y Liv Tyler está por ahí con cuernos, ¿no? Coño, claro. Yo creo que van a hacer un... uy, no nos acordamos de esto. ¿Liv Tyler qué no ha pasado? Sí, sí, claro, claro. A mí me gustaría ver una peli nueva de Hulk, ¿eh? Creo, no sé si soy de los pocos que me gustaría. Sí, yo también. A mí la última me gustó más que las de Iron Man, que la primera del Capi y que las de Thor. Lo digo totalmente en serio. Estaba guay, ¿eh? A mí sí me gustó. A mí fui no esperando nada y yo me lo pasé como un enano con esa película. Me gustó más que la de Ann Lee, que en su día la pusieron súper bien, la de Ann Lee, y yo la dije, pues no sé qué tiene de la buena. De Ann Lee es una fumada... es una puta mierda. Es una fumada cultureta que yo creo que no la entendió ni él, macho. No, cuando... sí. Todas las transiciones que hacían como si fueran viñetas... Eso es terrible, macho. ¿Qué es esto? Macho, eso es de no haber leído un cómic en su puta vida. Curiosamente... todos los directores que hacen esas gilipolleces son de no haber... vamos a hacer una gilipollez de esta, es que están de cómic. Digo, no. O sea, no. Sí, dime. No, curiosamente tengo la edición especial en DVD de 5 DVDs con el puño en portada que me la compré por 5 euros y no la he abierto porque tengo mucho miedo de volver a verla. La abres y te contamina. Sí, totalmente. No quiero ver los extras, 5 DVDs de extras, ¿qué me vas a contar? Encima Nick Nolte hacía de fracasado, joder, genial, ¿eh? Parece que hacía de él. En fin. Y bueno, pues no sé, si queréis, hacemos un paroncillo aquí y ahora volvemos y seguimos comentando más temas de la película. Vale. Hablamos del milenialismo, cojones ya. Pues vale, dame la palabra. Hablamos del milenialismo. Bien, cállate, estamos hablando de apocalipsis y hablamos del milenialismo. El milenialismo va a llegar. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Bueno, pero ¿esto qué es? ¡Es Esparta! ¿Pero esto qué es? Echando la vista atrás, en tu mente aparecen melodías míticas, goles increíbles, villanos memorables y héroes de leyenda. Recuerdos que gobiernan tu cabeza y que te han convertido en lo que eres, un sucio friki. Recórrelos con nosotros, recupera tu pasado, escucha tu historia, la Frickstoria. Vale, pues ya estamos aquí. Y bueno, pues ahora si no hay así ningún personaje más que comentar, vamos a comentar un poquito todas las polémicas que han surgido en torno a esta película. Antes de nada decir que bueno, que todo esto lo comentamos desde un poco el asombro, pero también desde el cariño, así que por favor que nadie se ofenda o se moleste, o nosotros somos simples espectadores de todo este grigai que se ha montado estos días. A mí me parece totalmente, que no ofende a la gente, ¿eh? Claro, claro, o sea que aquí, que de verdad que nadie se ofenda y que, de verdad, nosotros ni tanto ni tampoco, ni para arriba ni para abajo. Ya está. Ah, o sea, ¿Os habéis dado cuenta de que la película no lleva ni semana y media en cartel? Y parece que lleva en cartel 6 meses, porque todo el mundo habla de ella, es como la mega película. El día siguiente que se estrenara, ¿sí?, todo el mundo está soltando spoilers alegremente, como si llevara la película 8 años en cartel. Digo, tranquilidad, por Dios. Mira, eso lo vamos a contar. Si queréis, vamos a empezar por eso, ¿vale? Por ese tema que has comentado. Hay un tema que, sobre todo, se dio bastante en algunos grupos de Facebook en los que estoy metido. Hay una especie como de batalla por el tema de los trailers. Que si hay demasiado, yo opino que hay muchísimos trailers y la persona que se haya visto todos no tiene sentido que vaya al cine a ver la película, sinceramente. Porque yo creo que ya se la ha visto. Y luego un tema con todo lo referente al tema de spoilers, porque ya la gente, hasta que ve la película, no se vuelve a meter en Facebook. No sé, ¿cómo veis todo este tema? No sé si más o menos veis por dónde voy o... Sí, yo lo que te digo, me sorprendió muchísimo que normalmente las películas, cuando ves una película intentas guardar tu spoiler y dices, no voy a contar esto porque es un spoiler. Al día siguiente de que la película se estrenará, gente me está diciendo, porque la muerte de Mercurio, no sé, ¡ay, qué alegría! ¡Oye, cuéntamelo! ¡Hostias! Es que no entiendo por qué con los Vengadores es como, bueno, pues nada, libre de spoilers, podemos hacer lo que queramos, como... Hostia, y me da impresión el mismo domingo del estreno que iba muy tarde a ver la película y es que no voy tarde. Pero se está hablando tantísimo de la película con spoilers, da impresión de que se estrenó hace un año la película. Claro. Sí. Sí, sí, yo no sé qué le pasa a la gente. Yo es que he visto más de un... ¡Spoiler! ¡No leáis esto! ¡Que se muere Mercurio! No lo pongas. Que no sé qué. Digo, pero. O entonces, cuidado con el enlace, que es spoiler. Entonces, sale una foto que te destripa el final o alguna gran escena. Y digo, pero qué puta mierda es esta. Pero qué hace la gente. ¿Qué manía tiene de ir destripándole y jodiendo la marrana? Si quieres hablar de spoilers de algo con alguien en particular, mándale un mensaje directo, que Twitter tiene esa posibilidad. O un email, o un mensaje de Facebook, si sea por posibilidades de la tecnología actual, pero soltar spoilers allá, ¡venga, spoiler, que total son los Vengadores! Ya sabes que ganan al final, ¿no? Sí, ya sé que ganan, pero... Pero déjame tener la ilusión, no sé si... Sí. Y encima, muchas páginas de internet, el titular está en Facebook, directamente, ¡spoilers! ¡Mercurio al final podría morir! Sí, sí. Además, lees la palabra spoilers, intenta no leer lo siguiente, pero claro, tus ojos son rápidos también, y dices, hostia, que ya me lo he comido. No sé, yo creo que la gente debería tener bastante más cuidado con el tema de spoilers. Claro, sí. Partiendo de que estás haciendo un podcast con spoilers a la casco porro, porque este es un podcast para quien se ha visto la película ya. Ya, yo, sinceramente, mira, y sobre todo, volviendo al tema de los trailers, es que yo solo quiero ver el primer trailer. Yo solo entrenamiento solo voy a ver el primer trailer y igual ni eso, porque yo quiero ir al cine y ser sorprendido. Yo quiero sentir la emoción de, ¡oh, mira quién aparece! Claro, es que si ves todo, qué magia y qué... Y al final, nosotros mismos, como más pedimos eso, luego nos extrañamos de que nos termine pasando todo este tema de que nos lo spoileen, porque parece como que realmente estamos pidiendo que nos destripen la película antes de ir a verla. Sí, sí, sí. De hecho, por ejemplo, mi novia ha dicho que no va a haber más trailers, los que lean cuando van al cine, y ya, que no quiere ver ninguno, ni Star Wars, ni nada. Que luego al acabar la peli, pues ya lo veremos. Claro. Y no me parece tan mal, lo que pasa es que luego yo me veo que no me puedo controlar también. Claro, yo entiendo. Mira, yo entiendo que el primero por lo menos hay que verlo. Por lo menos el primero, que luego un teaser, que a lo mejor saca algo que no sale ni en la película. Eso es. Pero es que no, es que yo sinceramente de esta, con esta esto, película... Con eso de los trailers me acabo de acordar de la segunda de Hellboy, que fui al cine a verla y creo que solo vi el primer trailer o alguna cosa así. O muy poca cosa, no vi casi nada, porque no quería ver nada. Sí. Y pasó algo extrañísimo, porque justo al ir a ver la película, pusieron en los trailers el trailer de Hellboy, de la misma película. Y yo me quedé en plan... ¿Me ha pasado alguna vez también? Sí, pero sí, qué sí. Cojones, es más, me tapé los oídos, giré la cabeza y digo, no. Digo, ¿qué puta mierda es esta? ¿Qué vengo sin ver el trailer? La, no estoy escuchando, Sí, te lo juro, digo, no, que me la destripan entero, hijos de puta. Y es que tenéis razón, es que al final ya dan ganas de no ver ningún tráiler, o ver el primero y a tomar por culo. Yo creo que si la mayoría hubiéramos visto el primer tráiler, nos habría sorprendido por entera la película. Sí, mientras que, como he dicho, había muchas escenas que me han gustado y que digo, si es que ya las he visto en los trailers. Ese es un gran problema. Sí. Pero, por ejemplo, con El Hombre Hormiga, el primer tráiler a mí no me gustó nada. O sea, fue en verlo y, no sé si ni siquiera si iba a ver la película. Me vi el segundo y digo, coño, me ha gustado mucho. Yo, tal vez el problema de, si no hubiera visto ninguno de los dos, iría a verla. Y habiendo visto solo el primero, dudaría de haberlo. No sé, es que hay demasiados adelantos hoy por hoy también, ¿eh? Claro, encima, esta película ha tenido un nivel de sobreexplotación descomunal, ¿eh? Pero es que le pasó también a la primera. La primera se hincharon a sacar escenas, sacaron prácticamente la película entera. ¿Pero por qué? Porque buscan el que la gente esté tordida con el run-run, hay que ir a ver la película, hay que ir a ver la película. Pero claro, al final ya la gente irá a verla al cine, pero no con la misma sorpresa. Claro, pero es que además que ya no es solo el tráiler, es que si entras en Newsarama o en donde sea, vas a encontrarte 6 escenas completas, un tráiler, o sea, 3 tráilers, 28 spots de televisión, entrevistas con escenas inéditas, y si lo junto todo, igual no hago 2 horas y media, pero sí hago media hora. Claro. Es una pasada que te spoileen. No que te spoileen, porque tampoco es spoilear, pero que te anuncie una película contándote media hora de ella. Es una brutalidad. Es una pasada, sí. Y bueno. Y a veces menos es más. El tráiler de Batman contra Superman, aquel tráiler que se filtró, que era solo Batman mirando a Superman y Superman mirando a Batman, me parece mucho más poderoso que el tráiler final, que es como, bueno. Sí, es que solo tienes que ver las reacciones de la gente cuando está en esa sala. ¿Tal vez? Pero y yo también, yo estaría igual, claro, es que esa escena, esos dos planos, como esto va a ser la hostia, ves el trailer entero y dices, pues no tanto, menos, de verdad que menos es más muchísimas veces, y en el tema de los teasers más que en ninguna otra cosa. Claro. Encima, no sé si sabéis, hay una página que lo que hace de YouTube, un canal de YouTube, que lo que te hace es te monta los trailers o las películas antiguas de tal manera que parecen otra cosa. Por ejemplo, te montan el trailer de Mary Poppins como si fuera una película de miedo y te acojona haciendo el tráiler. Entonces yo creo también, al final, el saber hacer un tráiler, hacerlo bien, también tiene mucho poder o no, pero bueno. Sí, hace poco estrenaron un tráiler, no sé qué película, una película Disney, ¿sí? que te lo contaban la película, te ponían la escena final, o sea, te lo contaban de arriba abajo. No, sí, como en Spider-Man 2, también te lo contaban la escena final. Sí. Pues si he visto la peli, pues ya está, pues mira qué bien. Sí. Hora y media de mi vida que me... Sí, ¿Nos acordáis de un anuncio que sacó 4 cuando iban a emitir la última temporada de Lost? Pusieron un anuncio que te spoileaba toda la temporada. Al final del avión muere fulanito y menganito, que resulta que te dicen que no sé qué, y encima se quedan tranquilos y lo sueltan ahí. Y estaba viendo eso y yo, ¡Dios mío! Es que eso estaba dirigido a los que seguían la serie por internet, que ya esas alturas que quedaba una temporada, digo, los únicos que seguían la serie en España eran los que la veían en inglés. Ahí no se esperaba ni Dios a verla en español en la tele, sobre todo porque había cambiado ya 30 veces de canal, y eso me pareció un cachondeo, pero en ese caso medio lo entiendo, pero luego hay otros casos muy sangrantes, todavía lo recuerdo, que Antena 3 se dedicó en varias ocasiones a destripar películas que salían en Telecinco, te lo juro, me quedé muerto, una vez que quería ver una película que salía en Telecinco, no quería verla, pero sé que iba a salir una película, no sé cuál era, y en Antena 3 sale el anuncio de que iba a salir otra película allí, y dice, no veáis la otra que sale en otro canal, que al final se muere el protagonista. Hostia. Me quedo... ¡Qué cachón, no sé! Es verdad que eso lo vi, es verdad. ¡Qué hijos cabrones! De puta, ¡qué hijos de puta, mate! Muy cabrones, y lo hicieron varias veces. ¡Qué hijos de puta! Bueno, a ver... Otra de las polémicas, a ver, otra que es que ya es el funcionamiento habitual de Twitter. Nada más sale la película, las dos Españas, dos facciones. Los que estaban a favor de la película y que era una obra de arte y que es cojonuda y que les metían caña, los que no pensaban igual, y los que decían que la película no era para tanto, que era una basura, iban llorando a todo el mundo y metiéndoles caña a los que sí les habían gustado. Pero es que es Twitter, hoy por hoy Twitter, yo lo llevo diciendo ya un tiempo, no hay un gris, es o eres blanco o eres negro. Ayer había una bronca de versión original contra doblaje. Sí, eso lo vamos a hablar al final, si queréis, sí. Pues, bueno, da igual, había una bronca de versión original, doblaje, y los de versión original eran versión original o muerte, y los de doblaje eran doblaje o muerte, es como, pero dejaos vivir que no pasa nada. que los, yo veo versión original todo, pero respeto perfectamente. Si quieres verlo doblado, adelante, que no pasa nada. Claro, claro, y claro. Si yo quiero ver la versión original, si es que tenemos posibilidades en 2015, uh-huh. Si quieres ver algo en versión original, tienes mil posibilidades. Si lo quiero ver doblado, tienes otras mil posibilidades. Es una tontería pelearse. Pero una tontería. Pero hay que estar polarizado. En Twitter se está polarizadísimo y con Los Vengadores fue terrible. Los Vengadores era que es que había, me acuerdo que lo ponía gente en Facebook. Oye, a ver, que no quiero ofender, que no quiero molestar, pero que me ha gustado, ¿eh? Lo siento. Que estaba la gente así. Sí, y al revés también. Estaba la gente, verdad que yo vi en mi timeline también a gente con miedo de decir que le había gustado porque había un haterismo contra la película. Pero de gente que decía, porque era la peor película que he visto nunca, porque no sé cuál tal, y le doy un 6, coño, entonces no es la peor película que he visto nunca, cálmate. Joder, un poquito. Joder. Es que, pero claro, Twitter como que te lleva a hacer risa de todo, ¿no? Pero claro. Y está guay, pero que con las pelis y tal, y de un punto medio, es que te preparan. Yo estuve a punto de no ir a ver Los Vengadores, ¿eh? Sí, ya te estuve leyendo, me acuerdo que yo estaba pensando, joder, este les tienen que estar calentando la cabeza, todo lo que quieran y más, ¿eh? Es que mi timeline era un continuo, vaya mierda, la escena de no sé qué, no tiene acción, no sé cuál. Coño, es que no he leído un comentario positivo, es que no voy a ir a verla. Si ya, todos decís que es una mierda, no voy a verla. Y luego he pedido a la gente que, lo contrario, una obra maestra, la mejor película que he visto. Y, hostia, que igual ni tanto ni tan calvo, es que no sé. Es que al final no es ni tanto ni, como tú dices, ni tanto ni tan calvo. Con la película, a ver, la película es mejor que la primera. La película es bastante entretenida, tiene mucha acción, es una buena película palomitera de acción. Pero ya está. O sea, no es ni una obra de arte. Ni es una puta mierda, como he leído yo crítica de Dios, esta filma como el culo, los personajes no sé qué, la historia no sé cuánto, digo, no. Que no, no es creíble, yo vete a tomar por el culo, macho, no es creíble. Sí, no es creíble, es que no es creíble Ultron, digo, sí, una inteligencia artificial que toma forma de robot, y sí, sus motivaciones son poco creíbles, madre mía, eso es lo único que no es creíble de la película, ya, sí, muy bien, venga, va. Yo qué sé, es que a veces parece que las ven en plan de vamos a analizarla. Digo, yo que a veces parece que la gente no va al cine a disfrutar, va a destripar las películas, a ensañarlas. Digo, me cago en la puta. Yo es que incluso veo películas reguleras como las de Thor. Digo, y es que me entretiene mientras no me traten como un idiota o sean directamente basura, como las de Transformers, que son basura, con un guión basura, personajes basura, todo basura. Yo disfruto el cine, pero es que hay gente que no, que parece que no, vamos a sacar el defecto, que no, está firmado como el culo, los personajes están muy mal, venga, coño, entonces a ti qué cojones te gusta. Es que ir a ver, vamos a ver, el cine tiene la función de entretener, de, o sea, no todo tiene que ser algo que te marque, que te transmite unos valores, que te... Ahí no estoy yo del todo de acuerdo, pero claro, que tengo aquí estudios audiovisuales, entonces... Vale. No, tranquilo. Claro, en sentido, el cine, una de las funciones que cumple es entretener. Sí. También cumple otras funciones, hacerte claro. intelectualmente, hacerte pensar en cosas de las que no habrías pensado de otra forma, bla, bla, bla, bla. ¿Cuál es el problema? Que Los Vengadores no es una película para que pienses en la vida y la muerte, es para que pienses en entretenerte porque está Tony Stark pegándole tollitas a un robot. Creo que la gente tiene que diferenciar también. Es decir, ni Los Vengadores va a ser la mejor película que has visto en tu vida, o es que has visto muy poco cine, ni Los Vengadores la peor película que has visto en tu vida, pero también has visto muy poco cine. Es un término medio, es que no termino de entender por qué hay que ponerlo todo en el 10 o en el 0. Claro. Y eso es así en Twitter hoy por hoy, es una pena. Bueno, en Twitter donde no es Twitter, donde yo he leído críticas de te digo que le han puesto la película a parir de una manera que me he quedado yo un poco. Gente que hasta ha dicho, no es que, es que no es cine. Digo, no es cine, digo, no será cine para ti. Digo, a ver, es que el cine no tiene que ser una película de Jodorowsky o cine negro o yo qué sé. Es que una película, o es una película de acción que te entretenga, que te parezca espectacular y que te haga pasar un rato entretenido. Mientras que, como he dicho, no trate al espectador como un idiota o no sea siempre boom, boom, boom, explosión, boom, boom, boom, explosión. Claro. Lo que me sorprendió es que con Los Vengadores hubo bastante unanimidad. Salimos todos del cine diciendo que era una buena película, que estaba muy divertida y que tal, no sé qué. La segunda, yo no entiendo por qué ha habido este cambio cuando, francamente, por más que la he intentado ver, no veo las grandes diferencias con la primera. Es una película en la que los superhéroes se juntan, que ha perdido el sentido del, de la sorpresa, de lo magnífico, de la sorpresa. Sí. Pues igual, pero sí, no puedes poner un 9 a una película porque te ha sorprendido tal, y luego la secuela ya no, porque ya no te sorprende. Si, si tu nota depende de que te sorprenda o no, no sé. Que si son los Vengadores, ganan al malo. Al final, la sorpresa no es tal. Y parto de que la primera me sorprendió mucho más que la que esta, ¿eh? O sea, es más que porque hay gente, un sueño hecho realidad, al final. Sí, claro. Sí, esa es la cosa, que hay gente, como nosotros, que cuando se le debe ver la primera y vio al final después de los créditos a Thanos, pues, hablando claro y en plata, se corrió vivo. O sea, saltó del cine. ¡Dios, Thanos! ¡Dios, qué peliculón! ¡Dios, la hostia! ¡Es la mejor película del mundo! Que luego no, con el tiempo... saltaron ¡Hellboy! ¡Hellboy! También. Que luego, vista con perspectiva, después de haberte mamado varias más películas de superhéroes y que están mejor planteadas, y de volver a ver Los Vengadores, pues sí, son Los Vengadores, te gustan los personajes, tal, pero luego ves que tiene bastantes fallos en la película. Pero claro, tiene esa sorpresa, esa cosa de ser la primera gran película de donde se unen los superhéroes que ya han salido en otras películas, que eso es algo que nunca ha pasado. Pero claro, pero había gente que se esperaba eso en esta. Digo, no. O sea, no. Es que ya te lo han dado. Es que no te lo pueden volver a dar. Claro. Yo cuando, o sea, no. Me volví a ver Los Vengadores 1 poco antes de ver la segunda. Y dije, mola. Pero claro, obviamente no tengo esa sonrisa de imbécil que mis amigos están riendo de mí en el cine por mi sonrisita de la pelea final. Estuve como un puto niño. Claro. Obviamente ya no voy a estar así porque ya lo he visto. Que el momento fue increíble y para mí, vamos, cuando mejor me lo pasé en una sala de cine, sí. Pero hay que ver las películas también un poco objetivamente. Una vez ves por segunda de Los Vengadores, ya se ha quitado la sorpresa. Claro, claro. No sé, me parece que ha habido una crítica muy a saco con esta, porque yo creo que a Marvel hay ganas. Porque sí, todavía no la han cagado muy fuerte, salvo algunas pelis de Thor y tal. No la han cagado muy fuerte y tienen ganas de que la caguen para darle por todos los lados. Claro, incluso aunque a mí no me gustaron nada, tampoco son cagadas, porque no han perdido dinero, creo yo, con esas películas. O sea, han seguido, las ruedas han ido girando. Entonces, para si nada. No había Thor 3, ¿estás seguro? Sí. O sea, si llegan a darse la hostia gorda, nos hubiéramos enterado. Eso dado por hecho. Es que no la van a pegar. Es que no se la van a pegar ni la van a cagar, porque es que es al contrario. Lo que están haciendo son películas cada vez mejores. A mi entender, están mejorando al hacer las películas. Que bueno, habrá que ver lo que van a hacer con El Hombre Hormiga, que no tengo mucha, más bien ninguna esperanza en esa película. Que lo mismo acaba siendo entretenidilla y tal, pero vamos, yo veo el trailer y me quedo en plan, no, porque es en verano y sale en cine de verano, que si no, no la veo. Dependiendo, ¿eh? A mí el segundo me hizo mucha gracia. Yo me reí mucho. Yo espero que sí. En la película tiran bastante por el humor, que es lo que deberían de hacer. O sea, con un superhéroe que se llama El Hombre Hormiga, o va a tirarle al humor en plan Guardián de la Galaxia, que había mucha coña, o yo creo que ahí no sé yo. Si eso... Hombre, algo a tener en cuenta, en el póster de la peli pone de los que te trajeron Guardianes de la Galaxia, no de los que te trajeron Los Vengadores. Es como un poco de declaración de intenciones, ¿no? De, claro. Queremos ir más de coñita, de její, de jajá, esto no es un superhéroe serio y todos lo sabemos. Sí, a mí con la escena de la segunda, la del tren, eso me hizo gracia. Eso tengo que poner Alzheimer. Qué cachota. Es muy buena, muy buena. Yo espero que la película sea mucho de eso, porque es que en el tráiler no te lo muestra. A mí es que no me han gustado nada los tráilers. Pero nada, me veo película en plan de, ¡ay, qué épico, que me hago pequeño, muy no sé qué! Digo, ¿qué? Ya te digo que a mí el primero sí me pareció esto de, intentan irse por lo serio y con una película de Hombre Hormiga, no. Y el segundo fue como, no, que es cómico. Ya veremos lo que termina. Tengo muchas dudas con la película yo también, ¿eh? No lo tengo nada claro. Pero lo que digo, hasta ahora Marvel no ha decepcionado. En algún momento tendrá que dar el primer tinazo, y lo dije en Twitter y lo he hecho encima. Yo es verdad que la gente normal, que yo trabajaba con gente muy, muy, demasiado normal, opinaban todos que ya valía de pelis de Vengadores, que estaban hartísimos de pelis de Vengadores, sí, de pero, superhéroes sí. Y tal. Claro. Y dije, pues, los pocos que vienen ahora van a ser superhéroes a saco. Uno tras otro, tras otro. El año que viene, en las películas que están anunciadas, a ver, creo que eran la de Capitán América 3, Superman contra Batman, el Escuadrón Suicida, ¿y cuáles más? Había un montón más. Hay más, pero es que todavía nos quedan por estrenar este año. Tenemos Cuatro Fantásticos y tenemos... El Hombre Hormiga. Este año los Cuatro Fantásticos y el Hombre Hormiga. El año que viene... Sí que van a ser bastantes, porque tenemos por parte de Marvel el Capitán América 3 y el Doctor Extraño. Tenemos año que viene. Masacre también. Masacre en febrero. Tenemos Superman contra Batman en marzo, Civil War en mayo, X-Men Apocalipsis en mayo, en julio Doctor Extraño, en agosto Escuadrón Suicida y en noviembre Los Seis Siniestros. No, esa descártala. Esa descártala. No, no, esa va para adelante, ¿eh? ¿Qué mierda vais para adelante, sí, Los Seis Siniestros? Que sí, que sí, que sí. Para adelante. Sí. Eso no puede ser, ¿cómo vais para adelante? No tiene sentido. Van a hacer pelis de Spider-Man, van a hacer Marvel sus pelis y luego Sony también sus pelis sin tener en cuenta Marvel. Sí. Va para adelante, ¿eh? Está anunciadísimo. Y van a hacer una peli de animación ahora de Spider-Man con los de la peli de Lego también. Uh-huh. Que va a haber una... Esto, ojo, más las series de la tele. Claro. Que tenemos, se une Krypton, Supergirl, el spin-off de Agentes de S.H.I.E.L.D. que sí que no se va a hacer. No, el spin-off no. La serie, la nueva serie de DC, que ya han dicho de qué va a ir. Las de Netflix. Sí. Si a nosotros que nos gustan los superhéroes es demasiado, la gente normal está empezando a estar hasta las narices. Y yo creo que Marvel, me gustaría que siguiera, que yo me muriera y siguiera haciendo pelis de Marvel. Pero me da que no sé, le queda una década, una cosa así, yo creo, de éxito. Marcad estas palabras en fuego. Sí, sí, esto está grabado, esto va a ir a iVox. Sí, yo creo que lo que tienen que hacer es cuando ya acabe la guerra del infinito, descansar. Se van a descansar, sí. Espérate sentado. Sí, cuando acabe la guerra del infinito lo que van a hacer es sacar más superhéroes. O sea, hombre, de hecho, cuenta que van a sacar la del Pantera Negra, Capitán América. Eso es antes, todo eso es antes. Ya, sí, pero sí. Lo que te quiero decir es que van a sacar esos personajes y si medianamente tienen éxito, seguirán sacando secuelas de eso, seguirán sacando secuelas de los de atrás y seguirán sacando nuevos personajes. Claro. O sea que... Y descansar nada, que tenemos Inhumanos justo después de la segunda de la Guerra del Infinito. ¡Uf! Es verdad. ¡Madre mía! O sea, Marvel no va a parar, pero yo creo que la gente se va a empezar a hartar de ver tanta peliculita de superhéroe. Que a mí me encanta, a nosotros nos encanta, pero tenemos que tener en cuenta que ni Twitter es la vida real, ni Facebook es la vida real, ni los podcasts son la vida real. La gente que vive en la vida real empieza a estar un poco hartita de los superhéroes. Claro. Me da a mí la impresión porque he hablado con ellos tristemente. Porque no era poco un gran tema de conversación, los superhéroes. Sí. Y todos que están hasta las narices, que no se enteran ya de quién es de cada cual y que les da un poco igual y solo quieren películas de acción ya que no tengan superhéroes. Yo creo... Es triste, pero cierto. Que lo que tiene que hacer Marvel, si no quiere que al final todo esto... se les vaya de las manos y al final acaben gastándose un dinero en una película que al final no va a recaudar tanto, es que vayan haciendo películas orientadas a diferentes públicos. O sea, que aunque sean personajes del universo Marvel y tengan cierto guiño, pero que la gente no tenga que verse todas las películas de Marvel para entenderlo todo, para de dónde ha salido. No. Como por ejemplo... La de Doctor Extraño, que dijeron que iba a ser una película bastante diferente a lo visto. Porque Doctor Extraño no es un superhéroe. O sea, de Doctor Extraño yo no esperaría algo más tirando a lo terror. O algo así, que salieran monstruos, cosas horribles. No sé, yo espero algo distinto. Y es lo que estamos viendo de la película de la Viuda Negra, ¿no? Una película, claro, de espionaje, sí. Claro, tú haces una película de espías de la Viuda Negra... Que al final de la película haya un guiño para luego Vengadores o alguna mierda, pero luego a la gente eso se la pela y mientras hayas contado una película que esté chula, pues bien, pues igual que con el resto. O una de dos, o haces eso para que la gente simplemente vea esa película y si quieres sacar luego 30 películas de los Inhumanos, pero que solo tenga que ver con los Inhumanos y con ciertos detalles del universo Marvel, que las vea. O El Doctor Extraño, Pantera Negra o Guardianes de la Galaxia, que también hay tela para cortar. Pero si quieres que al final todo tenga que ver con todo, va a pasar eso. Que la gente se va a aburrir, no va a verla y van a acabar yendo a verla los frikis y poco más. Hombre, en Marvel son muy listos. Quiero decir, ellos fueron los que han empezado la moda de los universos compartidos y ahora todo el mundo quiere su universo compartido. Claro. Cazafantasmas va a hacer su universo compartido. Que la universal con los monstruos. Claro, lleva igualmente que hay tanto universo compartido que igual Marvel coge y dice, pues ahora vamos a hacer películas individuales para ser diferentes a los demás. Puede ser. Yo creo que Marvel es muy lista. Lo tiene que tener todo planeadísimo y pensadísimo. Lo están llevando muy bien. Eso es innegable. Uh-huh. Sí. Pues sí, sí. Y bueno, a ver, otra polémica que ha habido. Otra, vamos. Aquí, vamos, la gorda, venga. Bueno, pues como hemos comentado antes, se le dio la vuelta a la tortilla con todo el tema de esa conversación que tiene la Viuda Negra con Bruce Banner acerca de que es un monstruo, porque no puede tener hijos. Entonces, bueno, pues mucha gente pues acusó pues que Vengadores 2 es una película machista, que si está diciendo que todas las mujeres por no poder parir son unos monstruos. Mucha gente, bueno, le estuvo metiendo mucha traca a Joss Whedon. Entonces, Joss Whedon no por estas críticas, sino yo creo que ya un poco harto de todo, después del esfuerzo mental de haber montado esta película, de haber aguantado todo lo que vino después, cerró Twitter. Entonces, hombre, yo sinceramente creo que ya lo que has comentado tú antes, Randy, eso ya es darle la vuelta demasiado al tema de... Es rizar el rizo muy a las claras. Entonces, la gente, claro, de acusar a Joss Whedon de ser machista, es que me parece es que no han entendido nada, o sea, no... Es que no solo es el creador de Buffy Cazavampiros, y no solo ha escrito unos personajes femeninos brutales en Firefly o en... Claro. No sé, de hecho, la serie en la que no está él como esto, pero vamos, que esto va patrinando la que es agente de S.H.I.E.L.D., coño, Sky es un personaje brutal, femenino, está bien escrito, tiene sentido lo que hace, es muy fuerte. Entender que la Viuda Negra es machista es no entender nada de Joss Whedon, pero entender cero. Claro, claro, es como si dices que Claremont machista. ¿Cómo? ¿Desde cuándo? Claro, claro, no, es sacar a cosas de contexto y estar muy, para mi gusto, que esto igual luego me cae en hostias, es estar con muy tenso en cuanto sale una mujer en pantalla para ver cómo la tratan. Y en el momento que pillas algo que se puede sacar, decir, no, esto es machista. Y, no sé, es que no vi el machismo y lo intenté, de verdad que fui al cine con la intención de disfrutar la película y tal y de ver dónde estaban los toques machistas y de verdad que no lo vi, no lo vi. Claro, claro, es que al final, mira, yo creo que es tan negativo como el que haya que se utilice mucho a la mujer como reclamo para una película o en la publicidad, como el poder ver el problema del machismo en todos los lados, para mí. Claro, a ver, obviamente el machismo en la sociedad actual es un problema. Existe, ¿no? Y es un problema muy gordo, y eso es así. Sí, sí, es estructural y no cabe duda alguna de que existe y se ve en miles de películas y en miles de series y en la vida real y en todo. Pero en los Vengadores 2 en particular... Claro, es que yo... Para mí, ¿eh? O sea, yo no sé si es que... No lo sé, o sea, ¿qué opina Jardita? Pues igual que nosotros. O sea, realmente cuando... Jardita, para quien no sepa, es mi señora novia. Cuando salimos del cine, le estábamos hablando tal sobre el machismo de la película. Y dijo, es que no lo he visto. No solo no lo he visto, sino que leyendo en Twitter, leyó que había alguien que se quejaba de que en la primera película la Viuda Negra estaba en una posición de ser violada y que eso era machista. Y decía Jardita, pero ¿cómo va a ser machista si se quita la silla en la que está atada, les pega cuatro hostias a todos y se les deja en el suelo? Eso no es machismo, es sacar todo de contexto de una forma increíble. Claro. Y es no entender, no entender a Joss Whedon, no entender ni saber lo que ha hecho, que sí es cierto que puede tener un desliz, pero es que no lo ha tenido. Claro, claro. Es que es Joss Whedon, es como has dicho, vamos a ver, nada más que ya por ser el creador de Buffy, o sea, Buffy, por Dios, no puede ser personaje más feminista. Más fuerte, es un personaje fuerte, es un personaje... Sí, o sea, no vamos... machista o feminista, es un personaje fuerte. Sí, feminista no, porque ella nunca ha intentado ser feminista ni nada, ella simplemente ha sido ella. Ya está, claro, y todos los personajes femeninos que ha creado Whedon, no había ninguno que fuera una damisela en peligro, no, incluso la damisela en peligro, luego va y tenía un giro, y iba y era un monstruo que iba y te comía. O sea... Sí, sí. No existían mujeres débiles, eran más, eran los hombres muchas veces los débiles, los que al final iban ella y en fin, no sé. Puedo encontrar en los Vengadores 2 un momento en el que sí puedo decir, bueno, que es cuando Ultron secuestra a la viuda. Claro. La secuestran y tienen que ir los hombres a rescatarla. Sí, vale, pero es que al final... Yo creo que te daba igual que fuera la viuda de que fuera Tony Stark. Al final o el halcón, o por ejemplo. Al final secuestraron a un vengador. Eso es lo que intentaba contar, no que fuera la viuda ni que... Que igual podía estar un poquito más fino y que secuestraran a un hombre y le Sí, pero no sé, me parece ya mear fuera de ti esto y sacar cosas de contexto. Sí, eso no... Vamos a ver, aquí machismo ninguno. Y luego es que lo que más me... Me jode, es que, bueno, Whedon, como he dicho, no se ha ido de internet, o sea, no se ha ido de Twitter, solo porque le tacharan de machista, que es surrealista, que lo tachen a él de machista, sino por el hecho de que él decía que él ha recibido ataques desde siempre, que lo atacaban de ser machista. Digo, pero vamos a ver, ¿cómo pueden estar esas mujeres, si vienen de ataques de mujeres, tan sumamente mal de la cabeza como para ver machismo en lo que él hace? En lo que él hace o en lo que aparece en sus películas o en sus series, cuando es que si lo ves desde un punto de perspectiva sano, ves que no, o que hasta es todo lo contrario, que incluso muestra a las mujeres fuertes, las que mandan. Cojones, el mayor enemigo que ha tenido Mafia ha sido una tía, que fue una diosa, que iba por ahí, que era la hostia. Sí. Pero, no sé. Yo esto creo que es gente enferma. Yo creo que es gente enferma que ve enemigos por todos lados, que ve fantasmas, y que me toca mucho los huevos, que se quejen y se fijen en gilipolleces, sacándolas de contexto, cuando el feminismo no es quejarse de que en una película un personaje, si ve desde el punto de vista enfermizo de ellos, parece que lo están que es machista lo que están reflejando. Eso no es feminismo, eso es gilipollas, eso es gilipollas directamente. Feminismo son otras cosas claro, muchísimo claro, más claro. Importantes, no esas gilipolleces. Por eso es lo que más a mí me tocó la moral de este tema. Que es que no puede ser que veas las películas y lo veas así. Digo, es que si ves machismo ahí, lo ves en todos lados de la vida. Bueno. Hay que decir que a Joss Whedon no lo acusaron solo de machista. Es decir, hubo una lista de cosas que dijeron y machista eran parte de ellos. Pero era machista, racista, homófobo o que odiaba a los transgénero. Es como, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué decís? No, odio a los transgénero porque no hay ningún transgénero en el equipo. ¿Quién? Bueno. Bueno, que odia a los andaluces porque no hay ningún andaluz en el grupo. Sí, sí, es totalmente eso. Odia a los homosexuales porque no hay homosexuales. Pero si en Buffy Cazavampiros una de las protagonistas es lesbiana y era un gran personaje y nunca... En fin, no lo entiendo. Yo creo que la gente habla por hablar y si no representan al personaje de mi... Como mi grupo, soy yo, sí. Si no me representan a mí exactamente 100% en la película, esa película va contra mí. Y no es así, no es así. Si pueden atarlo por ahí, pues es una película que va en contra de los frikis porque ninguno es friki de los Vengadores. Claro, ninguno está leyendo un TVO. Entiendo, obviamente, que el problema del racismo, del machismo, tal, mucho es importante que el de ser friki no friki. Pero sí, a mí me vale. Quiero decir, esa película es racista. Yo, ¿por qué es racista? Es como cuando le dieron la vuelta, ya te conté agua. O sea, una película en la que al final van a hacer un grupo de nuevos Vengadores donde dos son negros sí, y una rumana. Y una es de otro país al final. Claro, y al final... O sea, pero, y no, al final, no, es como... que al final el Capitán América es el único blanco y americano. Claro, claro. Y al final es como todo este tema que hubo con Guardianes de la Galaxia, que es una película en contra de los judíos porque representaba a Israel. Una cosa muy... muy ridícula. Es aprovechar una película famosa para mear fuera de tiesto. Con el tema del machismo, yo siempre pongo el mismo ejemplo. La película que a mí me ha horrorizado de los últimos 10 años, no creo que sea la peor, pero sí la que más me ha horrorizado, fue Mamma Mía. Y Mamma Mía me parece una película profundamente machista. ¿Por qué? O sea, es una película para chicas, entre comillas, sí. Que perpetúa el jijiji, las chicas nos tenemos que casar con chicos y... Nos... Es que esto es profundamente machista y nadie está hablando del machismo de esta película. Y los Vengadores 2, que no lo es, se está sacando de contexto por todos los lados. Ya te entiendo, sí. No sé, me parecen cosas muy curiosas. No sé, si supongo que seguirá pasando. O sea, una vez se ha abierto la caja de los truenos en Thor Ragnarok, pues dirán lo mismo, y en El Hombre Hormiga, y por qué no es la Mujer Hormiga, y bueno. Claro, Superman contra Batman. Pues, sí, y seguirá y seguirá hasta que... Pues alguien se arte y haga una película, yo qué sé, Wonder Woman, preparaos, ¿eh? Ahí va a ser descomunal, ¿eh? Porque encima, no sé si sabéis, se comentó se hizo una entrevista a David Finch en el Salón del Cómic de Barcelona y él recalcó que el guionista de Wonder Woman, no sé si sabéis, la nueva colección, va a ser su mujer. Y él recalcó en que tiene que ser una mujer la guionista de Wonder Woman, ya sea en el cine, en la televisión o en el cómic. Hombre... Eso tampoco... es una gilipollez. De verdad, los hombres no saben escribir mujeres, Ven, hombre, que diga eso... Pero, por Dios. Mira a Zarello como ha escrito Wonder Woman, de bien. Joder, que sí. Anda, que no. Para que digan que... Y George Pérez. Venga, hombre, oh, que solo pasa una mujer. Eso no tiene ningún sentido ni se tiene en pie. Lo hacen igual por cubrirse un poco las espaldas, ¿no? Si la película luego tiene algún comportamiento machista... No, es que, ojo, lo ha hecho una mujer, no puede ser machista. Ya. Yeah. No estoy yo muy convencido al respecto, pero bueno. En fin. Bueno, otra crítica que le han hecho. Todo el tema del doblaje. Esto yo creo que va por ese artículo que salió ayer. Eso es lo que te comentabas antes, ¿no? ¿El qué? Sí, fue el artículo este de Juan Gómez Jurado. Que la verdad es que el tío también tiene su tema, ¿no? Sí. Que se puso a decir que si ver las pegas dobladas era como violar y tú, un colacao y a la cama, tranquilo. Pero yo no la he visto doblada, la verdad. Vi la película en versión original, en los cines que por suerte en Madrid hay todavía cines en versión original. Joder, qué suerte. Pues sí. Y no me he enterado de cuál es la polémica del doblaje. Es que la polémica va sobre todo porque como debe de haber bastantes chistes por medio de la película, como que se pierden con el tema del doblaje. Es que Whedon es muy de eso. En Buffy le pasaba muchísimo. En Buffy en Internet, después de salir de la serie, busqué información sobre la serie, y decían muchísimo que se perdían muchísimos chistes en el doblaje, en la traducción. Porque Whedon es muy de eso. Y yo es que veo la película y creo que pasa. Pero es que eso tampoco es que diga... No sé... Yo tengo la suerte o la desgracia de seguir a muchos traductores en Twitter y el famoso Un Tipo con Boina o de Friki o gente así que son traductores, y si les lees un poco te explican por qué esto pasa. Es decir, no es solamente que ellos quieren adaptar el chiste, sino que a la hora de ajustarlo al diálogo de la película el chiste quede bien, porque obviamente no vas a meter un chiste si la persona tiene los labios cerrados. Claro. Entonces, a veces hay que sacrificar chistes para que se entienda la película. ¿Es una putada? Sí, pero es lo que pasa con el doblaje. Pero es que no pasa con los Vengadores, pasa con todo. Con todo. Es como muchos juegos de palabras, por ejemplo. No sé si os habéis fijado, muchas películas dicen "That's the point". Y tú ves el subtítulo, ese es el punto. Yo, ¿pero qué punto? ¿De qué se refieren? Es una manera de decir, no, esa es la cuestión, ese es el tema. Por ejemplo, a ver, lo digo por dos chistes que ha habido. Hay un momento que mencionan a Bansky. No sé si sabéis. Sí. Como sí. Que aquí en el doblaje se ha perdido. Luego también hay un momento que dice Nick Furia, se reproducen como conejos. Y el chiste original debió ser, se reproducen como conejos católicos. Sí, claro, el chiste es un cojonudo. Y claro, pero hay cosas que se han perdido. En lo de Banksy, el propio traductor, es que ha respondido el tío, el traductor de Los Vengadores 2, diciendo que él, en la copia que mandó, dejó la referencia a Banksy, pero que luego, claro, es que pasa por varias manos, no es solo cosa suya. Y que luego, a la hora de ajustarlo, se dieron cuenta de que no entraba. Por mucho que lo intenten decir rápido, no entraba y tuvieron que cambiarlo por, vaya, es un graffiti o algo así. Porque no podían meter todo eso. Vaya, parece un graffiti de Banksy, sí. No quedaba bien en castellano porque cerraba la boca antes de tiempo, lo que fuera. Al final, yo entiendo las críticas al doblaje, las cosas las veo en versión original, respeto totalmente a quien las vea dobladas, vive Dios. Pero sí es verdad que obviamente sabes que vas a perder chistes o vas a perder matices, es lógico. Es obvio, es que es de sentido común. Hay un juego de palabras, por ejemplo, que los americanos dicen mucho, es "you have a green finger", o sea, tú tienes los dedos verdes. Eso me va a decir que tú eres un manitas. Entonces eso tiene que cambiar. Claro, lógicamente. Claro, es que no lo puedes adaptar de pe a pa. Y bueno... las quejas del Juan Gómez Jurado este, más que el reportaje en sí, que es más de lo mismo, de tal, porque se ha ido en mil sitios críticas contra el doblaje, era más luego la actitud de prepotente que tuvo en Twitter. Sí, que debió responder o algo así, ¿no? Pasó... Sí, dijo a la gente, oye, igual deberías leerte algo sobre traducción antes de opinar. Y dice, pues yo tengo un nivel de inglés mejor que el del 90% de la gente y me expreso mejor en español. Vale. Baja el ego un poquito, majete, que tampoco... Y los traductores estaban en guerra. Es una guerra que, ya digo, que yo creo que debería ser un vive y deja vivir. Si tú lo quieres ver doblado, me parece muy bien, mientras a mí me respetes verlo en versión original y viceversa. Claro. Si es que al final hay series que se disfrutan en original y series porque yo a lo mejor las disfruto más dobladas. Por ejemplo, House se ve muy bien doblada. Sí, yo Friends la volví a ver hace poco y la vi doblada por la costumbre, más que nada. La próxima que me la vea, me la veré en versión original, pero... Los Simpson, por ejemplo, tienen un doblaje espectacular. Bueno, sí, sí. Para de familia, todas estas. Si no pasa nada, si hay doblajes muy buenos, no pasa nada por también decir que hay doblajes malos. Pero si quieres verlo doblado, pese aunque sepas que vas a perder cosas, me parece estupendo, genial, haz lo que quieras. No te voy a considerar más tonto por ver una película doblada, que es lo que le pasa a mucha gente. Pues sí, la verdad es que sí. Y bueno, pues ya nos acercamos al... exacto, lógico. No, tranqui. Bueno, ya nos acercamos al final del programa. Es que bueno, ya mirando al futuro, antes que nada, bueno, se me ha olvidado antes preguntaros un tema. ¿Qué os parece el grupo de Vengadores que se queda al final? No sé qué decir, ¿eh? Yo no sé qué decir al respecto, porque cuando lo digo, qué grupo más raro. Sí, sí, la verdad es que... Sí, Máquina de Guerra, Falcon, bueno, el Halcón, sí. Vaya. La Visión. La Visión y la Bruja Escarlata. Escarlata, sí, y luego Capitán América. Capitán América liderándoles. Y suponemos que la Viuda Negra también, ¿no? Se supone, eso, a ver, como va un poco por su cuenta, pero un poco de, bueno, a ver qué sale de aquí, habrá que esperar. Supongo, me contó un amigo, no sé hasta qué punto es verdad, que él creía o leyó o algo así, que la mayor parte de la Guerra del Infinito, de la parte 1, iba a estar centrada en los nuevos Vengadores, y la mayor parte de la parte 2 en los Vengadores de toda la vida, o todos juntos y tal. Todos juntos, yo intuyo que serán todos juntos, o no, quién sabe. A mí sí que me gustaría que la primera parte estuviera basada en los nuevos para conocerles un poco más, porque Máquina de Guerra, aparte que salió en Iron Man 2, y yo la tengo bastante olvidada, Iron Man 2, no sabemos mucho de él tampoco. Claro. Me gustaría ver cómo actúa en equipo con otros Vengadores y tal. Hombre, o por ejemplo, bueno, es que por ejemplo, Didi. Contás que a toda esta gente, donde primero va a aparecer en el Capitán América 3. O sea, si van a profundizar en alguna película antes que ninguna otra, va a ser pero en es esa. Que, se centrará es que en ellos, ya no serán los secundarios. ¿Sabes qué problema tengo yo con esa película? Que la gente se está flipando. Hay ya como 25 personajes confirmados. Y al final es que el 90% de los que están diciendo van a tener dos frases. O sea, Máquina de Guerra, Bruja Escarlata, van a tener dos, tres frases. Sí, y van a aparecer pues para sí. Las hostias. Claro, van a aparecer. No, es que no sabemos de qué va la peli. Es que muy pronto estamos diciendo, la película, Civil War, se van a ir de palo entre ellos. Digo, sí, pero ¿por qué? ¿A razón de qué? ¿Qué habrá pasado? Es una película del Capitán América. El Capitán América va a ser el prota, no va a estar digamos, el protagonismo se lo va a llevar él. Él y Tony Stark, que ya en los pósters salen los dos. O sea, va a ser claramente un Capitán América contra Iron Man. Eso está claro. Y los bandos de cada uno serán todos estos secundarios. Que espero que metan también a alguno de gente de S.H.I.E.L.D. Que salgan un cameo de Daredevil. Yo qué sé. Pero que, como un poco, mirad todo lo que hemos hecho hasta ahora. Claro. De hecho, mi gran problema con los Vengadores 2 también es que al verla, no sé si os pasó a vosotros, me dio la impresión como que era un puente a veces entre lo que ha pasado y lo que está por venir. Es que eso es que pasa, que ya vemos, el problema es que vemos el puente a todo. Yo todas las que veo son, esto es ya preparado para la siguiente. Capitán América 2, el puente para Vengadores 2. Thor 2, el puente para no sé qué. Claro. ¿Guardianes de la Galaxia? No, claro, mira, esa... Esa va por su va a su pedo. Sí, pero yo a mí sí me da impresión, cuando se empiezan a pelear y tal, digo, mira, el puente para Civil War. Cuando Thor ve el futuro catastrófico, mira, el puente para Ragnarok. Cuando sale Thanos, claro, para la cuenta del infinito. Me da impresión de que era una peli un poco de eso, de mirar lo que hemos hecho y mirar lo que vamos a hacer. Que no me parece mal, ¿eh? O sea, que una peli que estilo, porque es admirable lo que está haciendo Marvel. Sí. Y bueno, a ver, para terminar, ¿algo más que queréis decir sobre todo esto que hemos contado? ¿Sobre la película? ¿Últimos segundos? ¿Hablado de lo que haya para siempre? Pues no sé, yo más que decir que me parece una película a la altura de la primera y que solamente viene a constatar que el universo Marvel está siendo un universo espectacular que, ojo a esto, por muchas críticas que haya, hace 15 años no soñábamos con algo así. O sea, te cuentas hace 15 años que vas a ver Los Vengadores 2 con tal, tal, tal y tal y cada uno iba a tener una película individual y te pellizcabas para despertar del sueño. Eso es así. Entonces hay que agradecer lo que está haciendo Marvel, aunque tenga sus pequeños errores y tal. Coño, como freaks que somos, esto es espectacular. Es un momento que, si tenemos suerte, perdurará en el tiempo. Y si no, un momento que va a tardar mucho en repetirse. ¿Os veis las películas que se va a estrenar ahora en 2015 en general y en 2016 y tal? Y quien me diga que ay, el cine de los 90 sí que era bueno, le estampo una silla en la cara. No, de no tener ni idea de guiarse por la nostalgia. Lo que estamos viendo ahora, esto sí que es espectacular. Es increíble lo que estamos viendo. Y que dure mucho. Pues sí. Yo yo la verdad es que me quedo con el hecho de que he leído en alguna ocasión que Whedon tenía preparada 3 horas de película. O sea, sí. Que gente que se ha quejado de aquí parece que habría falta una escena, que no sé qué, tal. Digo, bueno, Whedon dice que tenía 3 horas de película y que ha tenido que recortar. Así que yo, aunque sé que Marvel está en contra de las ediciones extendidas, porque ha sacado ya un puñado, no ha sacado ninguna, a mí me encantaría que sacaras una edición extendida con sus 3 horas de Vengadores, con las escenas que no... Sí. Es que lo peta, lo vende, lo que no hay escrito. Sí, sí. Pero vamos, como mucho yo creo que tendremos alguna edición con mucho extra y esas escenas sueltas, pero ya está. La escena de Loki. Hombre, en Los Vengadores 1 había 14 minutos de escenas eliminadas y había algunas que eran muy interesantes. Había un inicio para el Capitán América, que se le veía en su casa añorando a Peggy Carter y como yendo a verla y entonces al gimnasio, y en la película cortaron directamente al gimnasio. Tampoco me importaría verlo así, pero es verdad que yo también abogo por la edición extendida, pero de calle. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y bueno, se me estaba olvidando, no hemos comentado lo poco lo que nos ha dejado la gente aquí en Facebook. Nos comentan, Fernando nos comenta, superior a todos los niveles a la primera, disfrute puro y duro. Si te gustan los cómics, esta es la película. Luego David nos comenta, yo lo he dicho por Twitter, tremenda, mejor que la primera, por detrás del Capi 2, sobre todo porque la historia de Capi 2 es buenísima. Efectos salvajes, Hulk increíble, jeje, Ojo de Halcón se sale, la viuda está buenísima. Capi, Iron Man, la bruja, me ha encantado, no descarto volverla a ver la semana que viene de nuevo. Luego Ismael nos comenta, yo he disfrutado desde el primer segundo hasta el último, el señor Whedon hace gritar de alegría a mi niño interior cada vez que saca estos planos marca de la casa. Cuánto positivismo, ¿no? Sí. En Twitter también, estoy aquí ahora, ahí estoy yendo para abajo, corriendo para que me salgan los comentarios, pero en general, sí, aquí pone, pues Ángela, me gustó, un par de escenas no necesarias, pero en general estuvo genial, incluso Romance, Hulk y Widow. Lo más destacable es Visión, Paul Bettany, esto, no solo le dio vida a la Visión, sino que también un alma transparente. Muy bien, vamos, que la están por... Esto, vuestro Twitter es como un mundo alternativo, ¿no? Porque vamos, la sí, mayoría... Sí, es Imagination Land, todo el mundo es feliz. Sí, en general... Nuestros seguidores también... gente maja. Exacto, todos son cojonudos. Lo cierto es que, bueno, la inmensa mayoría de nuestros colaboradores también todos les ha gustado, Imposible Julín, a Pablo, a Fernando, el único Ferlor dijo, qué bien, pero qué bueno, que le había gustado más, pues, Guardias de la Galaxia y los anteriores, pero bueno. Yo creo que aquí todos más o menos somos unánimes y bueno, sí. pues contentos y yo que me alegro, oye. Y hasta la siguiente. Uh-huh. Y lo único, mira, se nos ha olvidado también, otra cosa, un poco eso sí, ya la cena post-créditos. Sí, sí, un poco de, bueno, pues ya... El problema es que la primera que vimos a Thanos era como, ¡hola, hola, qué viene Thanos! La segunda era como, bueno, que ya Thanos, la tercera ya como, Eso sí. Que el diseño a mí no me gusta en absoluto, me parece de malo de Power Rangers. ¿Ah, sí? ¿No te gusta? No me gusta nada, ¿eh? Lo veo y digo, me parece un malo de Power Rangers y no me convence nada. Sí. Pero... ¿No tienes la sensación que tenía el guantalete en el frigorífico? Un poquito, ¿no? Sí. Por cierto, aquí, que antes, si no me mata, nos contó Rayo García que al principio Hulk iba a ser de color gris cuando le lava la mente a la Bruja Escarlata. Sí. Y se lo mandaron quitar al puro hueco. Sí. Hubiera molado mucho como detalle, ¿eh? Hubiera estado chulísimo, la verdad. Uh-huh. Pues sí. Y bueno, pues ya hemos llegado al final. ¡Ay, qué pena más grande! Después de este gran programa, yo creo que le hemos metido un buen repaso a esta película. Hemos durado más nosotros que la peli, casi. Sí, ¿eh? Sí, por ahí. Luego sacaremos una versión extendida de nosotros hablando más lento. Y bueno, pues nada, pues agradecer aquí a Randy que se ha animado a grabar con nosotros. En esta calurosa tarde que estoy ya, que vamos, me estoy empezando a derretir. Sí, aquí estamos igual, ¿eh? Sí. No te creas. Pues ya sabes, siempre que queráis, aquí estamos. Muy bien, me parece. Pues bueno, como siempre, nos podéis escribir a dosfreakismurciano@gmail.com, en nuestra página web, dosfreakismurciano.blog.com, en nuestro Twitter, @2f1m. Y poco más que contar, así que, pues nada, pues en unos cuantos días nos escuchamos. Y nada, que lo paséis bien. Hasta luego. Adiós.